Yo lo vi así. Esto de madrugar para grabar el podcast, cojonudo, ¿eh? Bueno, madrugar, madrugar, si es casi la una. Sí, claro. Pero ayer estuvimos de fiesta, te recuerdo. Pero eso no hace falta que lo sepa la gente. Estuvimos de fiesta y acabamos muy tarde. Aquí operamos igual todos, ¿eh? Bueno, joder, pero si me ponéis pegas para grabar, no puedo hacer otra cosa. Hostia, ahora que me acuerdo. ¿Qué? Que nosotros dijimos que grabábamos el jueves pasado y al final no lo hemos hecho. Ah, pues voy a ir avisando a la gente por Twitter de que estamos grabando. En el fondo da un poco igual porque no tenemos ni llamadas en directo ni nada, pero joder, por lo menos que nos hace ilusión. No me gusta mentir a la gente. Ve dándole lía mientras yo pongo un tweet. Va. X12, tuitear. Ahí está. Hola, hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a la casa de mi hermano, programa número 12 de la segunda temporada. Un saludo de Michael Pérez, que va a tratar como siempre de conducir esto, si es que se puede, que ya sabéis que esto lo de conducir, pues mal. Y un saludo también para el que como siempre está aquí a mi lado, controlándolo todo, poniendo musiquita y todas estas cosas. Hola, Elías, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ya. Es que hoy es días. Hoy es día, es verdad, y como todavía no hemos comido, con más razón que nunca. Claro, así que después de comer, ya sabes. Después de comer siempre por la tarde. Así que nada, bueno, vamos a ver si grabamos hoy rapidito y podemos ir a comer pronto, porque si no nos vamos a poner a quedar famélicos. Hoy traemos un programa cargado de videojuegos, porque vamos a hablar de dos lanzamientos más o menos recientes. Ten cuidado, Víctor, no me muevas la mesa. Dos superventas, pero que son muy diferentes entre sí. Por un lado, The Witcher 3, que es uno de los títulos más esperados para esta nueva generación. Y por el otro, Splatoon, el juego de Wii U con el que Nintendo pretende revolucionar el género shooter. También vamos a tener tiempo para valorar lo que dio de sí el pasado E3 de Los Ángeles. Vamos a debatir sobre el tema dentro de un ratín. Y como siempre, cosas de cine, cosas de televisión, vamos, lo que haga falta, eso sí. Con un poquito más de miedo, no vaya a ser que nos imputen en algún momento por hacer chistes inadecuados o algo así, que nosotros somos también muy de eso. Y tal y como está el tema, ojito con lo que habláis, que están al acecho. Hoy no tenemos a Yoyo porque está resolviendo temas familiares, cuidando de su hijo, haciendo de padre, que es lo que le tiene que hacer. Un saludo, Yoyo. Pero, ya que no tenemos a Yoyo, os traemos a otra persona. Adelante. Buenas. ¡Ha vuelto! Estoy viva. Estás viva y ya has terminado exámenes y todo. Ya todo bien, todo acabado. ¿Todo bien? Sí. Perfecto, ya sé. Hoy solo vengo a incordiar. Hoy solo viene a tocar las narices, pero como es ella, la dejamos, que lo hace muy bien. Y tengo también a Victoria Puni, ¿cómo estáis, muchachos? Hola, chavalada. Aparte de cansados. Los sueños. Y acalorados, mucho calor. Mucho calor. Bueno, abre ya la ventana. Habríamos cerrado un poquito. No, ábrela ya, venga, que se escuche el ruido de la ciudad, el ruido de la calle. Amanda el Twitter, ¿verdad? Lo he visto, Amanda el Twitter, ¿verdad? Claro, yo, no mientes, ¿eh? Yo nunca miento, no, nunca bueno, miento a la audiencia. A la audiencia no. En fin. ¿En qué andáis friqueando ahora? Vale, el otro día os pregunté a qué jugabais hoy. Así, en general. ¿A qué estáis jugando? ¿Qué películas estáis viendo? ¿Series y tal? Lo que sea. Pues yo he estado jugando al Port Royal. Es un timo de juego, al 3. Es un así timo que me cuesta con el Black Flag, que es más lo que yo esperaba. Me he pasado el de Masacre también, de videojuegos. ¿Y qué tal? Muy bien, ¿no? Muy bien, Masacre. Muy bueno. Me lo paso en 2 días, así que ya ves. Y así en series, pues mira, he estado viendo la de Gotham y me he terminado Black Sails, de ahí tanto piratismo. Y yo creo que ya. Yo estoy jugando al Crossmaster Arena online ahora, muy madre, viciada. Madre. Qué vicio tenemos. Sí, y viéndome Oz, es un poco antigua, pero hay, es muy buena serie. Hay ciertas influencias que te han obligado a ello, me temo. Sí. También. ¿Y tú, Víctor? Yo hago proselitismo de Dark Matter. Qué pedazo de serie. Dark Matter, hay que verla. Vale. Dark Matter, hay que verla. Es una serie hecha por Sci-Fi que está ahora para el verano. ¿Mm? De una gente en una nave espacial que se despierta y no recuerda quién es. La idea es ir viendo quién es esa gente. Y está la serie muy chula. Está rodada con los restos de las películas de Sci-Fi, de estas de erupción volcánica glacial, en descampados y fábricas abandonadas, pero la trama suple ¿Ha ido escampados en la nave espacial? No, pero bajan a planeta. Ah, bueno, vale. Bueno, nada, la apuntamos. Y tú, Elías, el otro día no te lo pregunté y jamás me lo perdonaré. Te la ha recriminado de una manera. Te la ha recriminado, veremos en el coche. Pero el otro día estaba jugando a la serpiente y. La serpiente. Sí. El juego este del Nokia. Que te emula los botones del Nokia y todo. Puedes elegir la interfaz de qué móvil usas para jugar. Y los retro están muy de moda. ¿Y va en 1080 y 60 FPS? Porque es lo que se lleva. No, claro. 720 la. Bueno, entonces va como la nueva generación, es verdad. A versiones HD. Pero eso era lo que jugaba el otro día. ¿Y a qué estás jugando? Ahora me estoy sacando los logros de Plantas vs Zombies. Hostia. Tú, a la última moda. Totalmente. Yo me terminé el Tomb Raider este nuevo y fíjate, yo también estoy en la última moda porque en esto del anuncio del Fallout 4 me he puesto con el 3. Y ahora que está saliendo el Arkham Knight, que va a salir, me estoy jugando el 1. A ver si me lo acabo. Ah, muy bien. Yo voy un poco más adelantado. Yo tengo que jugarme todavía el Origins. Hay un juego de zombie que ha salido ahora que se llama Resident Evil. A lo mejor te. Hostia, pues no he jugado. Voy a probarle. A ver qué tal. Bueno, como siempre, antes de comenzar de lleno con la primera hora, hay que hablar, ya sabéis, de esos problemillas nuestros. Problemas del primer mundo. Y hoy quiero hablaros de la PETA. Sí, ¿de quién? La PETA. No, no penséis mal, que ya sabéis por dónde vais. La PETA es una asociación en defensa de los animales. Hasta ahí todo bien. La cosa ya se ha ido complicando cuando se han dedicado a quejarse de determinadas cosas, por ejemplo, en los videojuegos. O sea, por ejemplo, se quejaron del trato a las ballenas en el que se hacía en el Black Flag. Porque en el Black Flag, cuando vas con tu barco, puedes intentar ir a cazar ballenas. Hay un logro, de hecho, que es cazar una ballena. Entonces, luchar por los animales, bien. Criticar el Black Flag por cazar ballenas... Hombre, virtuales, ya regular. Acá llevan matando ballenas en los parques. Es que incitas a la gente a ir cazando ballenas. Muy, eso ya mal, pero claro. Ya han llegado unos límites que, mira, os leo un tuit que publicaron hace unas semanas que decía: Jurassic World es la prueba de que el CGI es increíble y que no necesitas usar animales reales para hacer una gran película. Claro, que conseguir dinosaurios está complicado. Vamos a ver, PETA. Si lo que dices es que el CGI de Jurassic World es genial y que se puede utilizar esa misma tecnología para no usar animales reales en otras películas, vale, aunque entonces no entiendo las quejas con lo del Black Flag, porque no eran ballenas reales, señores de PETA. Pero bueno, ahora, si lo que estáis insinuando, PETA, es que es mejor usar CGI para proteger los derechos de los dinosaurios reales, sabéis que no existen los dinosaurios, ¿verdad, PETA? A lo mejor piensan que todavía existe una isla del Pacífico o algo, en Sudamérica y hay dinosaurios. ¿Quién sabe? ¿Puede usted saber? Yo es que no lo entiendo. ¿Alguien? ¿Me puede ayudar alguien a entenderlo? Yo no lo entiendo tampoco, pero porque en Jurassic World, además, hacen un uso de los animales, aunque sean ficticios, muy... poco ético. O sea, si fueran reales, en realidad... están haciendo un uso muy poco ético, mucho peor, yo creo, que cazar una ballena. Bueno, yo entiendo la crítica que se puede hacer incluso desde la película. O sea, Jurassic World, le pones paralelismo con el Sea World, por ejemplo. Claro, un parque de atracciones de animales en los que se utilizan los animales para que los niños los monten, como una feria, pero con animales. O sea, con dinosaurios, vamos. No sé, entonces... Hay que defender a los dinosaurios. A lo mejor es eso. ¿Qué pasa con los derechos de los dinosaurios? ¿Qué pasa? ¿Nadie piensa en los dinosaurios? Nadie piensa en los dinosaurios. En fin. Entonces, no entiendo la política. Pero en cualquier caso, gracias por velar por los derechos de los dinosaurios, porque son animalicos indefensos y lo necesitan. Muchas gracias, PETA, por estar ahí. Sí, hay que proteger a un bicho de 5 metros y medio del tamaño de 500 toneladas que te puede comer. Hay que defenderlo porque no se puede defender solo. No, está claro. Así que, insisto, gracias, PETA, por hacer de este un mundo mejor para nosotros y los dinosaurios. Bueno, vamos a entrar ya directamente con las noticias y quiero que hablemos de Nacho Vigalondo, porque últimamente está en todas. En primer lugar, por una polémica que tú nos vas a contar, y en segundo, porque con todo este rollo de los tweets, de que es el Zapata y tal, como él estaba metido en medio, porque Zapata decía que todo era un contexto, un debate por los límites del humor a raíz de una cosa que había publicado Vigalondo... Está en todas, tanto las polémicas, pero la que nos interesa a nosotros es una relacionada con el cine. Con el cine, efectivamente. Vamos a poner en contexto porque la cosa tiene su cosilla. La cosa tiene su cosilla. Tiene su cosa. A ver, en el pasado Festival de Cannes se presentó la próxima película de Vigalondo que te llevará por título Colosal. ¿Vale? Es humilde el hombre. Es humilde. Su productora describía la película como un cruce entre Godzilla y Lost in Translation. ¿vale? Es decir, quiero el concepto de las dos películas, ¿vale? Que tiene mucho que ver uno que con tiene mucho la que ver. Es la comedia de Bill Murray, ¿no? Sí. Vale. Algo que me hizo muchísima gracia a la Toho, que es la productora que tiene los derechos de Godzilla, y que cualquier cosa que tenga que ver con la palabra Godzilla o el contexto de los monstruos gigantes está rápidamente ahí a tiene ver qué está pasando. De los monstruos enormes. Sí, son defensores de monstruos gigantes. ¡Godzilla es mío! Básicamente es eso, es Godzilla es mío y aquí nadie lo toca. Así que esto que está muy que gusta mucho en Estados Unidos, que es demandar, pues la Toho demandó al o sea, a la productora. La Toho, que son japoneses, copian sí, a Estados Unidos. Copian a Estados Unidos y demandan por infringir los derechos de autor. Ah, pues recordemos, ha tenido que tener un montón de problemas con estos tíos, ¿no? Recordemos que el por cosas grandes, monstruosas. ¡Ah! ¡Qué bien hilado, tío! ¿Has hecho un chiste con lo de cosas grandes y el miembro de rojo? ¡Jo! Que lo va a acabar de destrozar. Mierda. Raquel, tú... Como loco sin Freddy, eso... Bueno, sí. Estaba puesto ahí, tú déjalo. Pues eso, hay que decir que la Toho, pues eso, todo lo que tiene que ver con Godzilla no quiere que nadie lo toque y ellos se dedican a... han puesto una demanda. Cuando lo único que ha dicho Godzilla en esto es... Godzilla. Oh, perdón, Godzilla. Ya ha declarado Godzilla. ¿Godzilla? No os digo la declaración de Godzilla porque el poder ya es oficialmente... Porque nadie piensa tampoco en lo que piensa Godzilla. No, sí piensa en Godzilla porque ya es oficialmente ciudadano japonés. Eso también es... Eso da para otro tema. O sea, que ahora el gobierno japonés le defiende, ¿no? Como... Bueno, es una movida porque eso de que es ciudadano japonés, si ahora existiera Godzilla de verdad... Tienen que respetarle como un ciudadano claro. Todos sus derechos. Si le ataca al gobierno americano con sus cazas, pues ya montan un concepto internacional. Y tendrá Godzilla derecho a una renta mínima de inserción o algo claro, así. Claro, una pensión, una estas pensión, cosas. Una cosa de estas. Bueno, la Toho demandó esto simplemente con esta frase. Es decir, es un cruce entre Godzilla y Lost in Translation. Punto. Entonces, solamente por haber mencionado Godzilla, la Toho metió el dinero. Aquí es donde iría el sonido que siempre nos hace falta de la máquina. De la máquina, sí, de sí, clink, sí. Clink, caja. Para la tercera temporada. Vale, la Toho acusó a la productora de estar descaradamente produciendo y promocionando y vendiendo una película no autorizada de Godzilla. Eso es lo que alegó. Lo que se utilizó para vender la película fue, básicamente, imágenes del Godzilla Emo, de aquel Godzilla Emo que fue la última la versión de Gareth Edwards, y junto con una ilustración, ¿os acordáis? Una ilustración muy famosa de Mazinger Z que va andando por la Gran Vía de Madrid, que está apoyado. No sé si todos hemos visto esta ilustración. Sí, yo sí. Pues promocionarán la película de esas dos maneras, junto con Lost in Translation, que no se olvide Lost in Translation en medio. Bueno, hasta aquí quedó en eso. Pues ante la opción, han optado por la productora en plan de, bueno, como no nos queremos meter con la Toho, que está produciendo su propia película, la segunda parte de la película de Edwards, pues como no nos queremos meter con Godzilla, vamos a cambiar el lagarto gigante por un robot monstruoso gigante. Ah, bien. El argumento es el mismo, pero cambiamos robot gigante por... Es decir, lagarto gigante por robot gigante. Es decir, es en plan de, bueno, pues cambiamos una cosa por la otra. Lo que se deduce que la película será como extraterrestre, la película extraterrestre, que también es de Vigalondo, que es una película de invasión extraterrestre en la que no salen los extraterrestres. Se centra más en los personajes y lo que les pasa a los tres personajes principales de la película que de que los extraterrestres están invadiendo Madrid. Entonces va a ser como monstruoso. Eso iba a decir yo, que no la he visto, pero la gente dice que es así. Es así. Pues sí. Es una película rollo Godzilla con monstruos gigantes destruyendo cosas, pero en ningún momento ves al monstruo. Y no lo ves completo, le ves trocitos, ves partes, sí, cosas. Con cosas. Intuyes dónde está el monstruo. Y por las cosas que se caen alrededor. Hay que decirle a gente muriendo. Hay que decirle a los directores ya que si ponen monstruos gigantes los queremos ver. Digo, y ante esto no se han quejado los herederos de Gonagai por. No, los herederos de Gonagai todavía están tranquilos. Es decir, a saber, a lo mejor ni les ha llegado. Bueno, la sinopsis oficial de la película cuenta que su protagonista, que es Anne Hathaway, ¿vale? Descubre que tiene una conexión con un monstruo gigante en un principio, ahora robot gigante, que ha destruido Tokio. Ese es el argumento de la película. Y no se sabe nada más. Así que es una especie como intento de vincular al... Ese va a ser eso, va a contar una historia más personal en un lugar, con un monstruo gigante por ahí dando hostias. Vigalondo y sus movidas. Haga los cronocrímenes, que se te da mejor, chico. Uy, lo que le acabas de decir ahí, ya se lo dije en Twitter. ¡Oy, espera! Y me contestó, porque Vigalondo es esa otra. Vigalondo, se le dijiste la cara en Twitter. Se le dijiste la cara en Twitter, tío. No, Vigalondo entra el trapo en todas en Twitter, ¿eh? Lo que decías tú antes, entra a todas. ¿Y te contestó? Me contestó. Me dijo que... Vaya, eso está la mierda. ¿Qué fue lo que me dijo? Que el camino era lo que le salía a las... Que la forma de hacer películas era la que a él le salía de las narices, básicamente, o algo así. El camino era lo que le salía del pepino, me dijo. Claro, que ya es amigo tuyo, ¿no? Sí, ya. Me sigue. No sé si me sigue. O sea que, además de acosar a podcasters por Twitter, también acosas a directores de cine. Cuando hacen una película que me gusta, pues si tienen Twitter, pues les digo que me ha gustado su película. O sea que parece que se ofendió que me gustase su película. Pero a partir de ahora, ten cuidado con el Twitter, por lo que sí, hay. Sí. El Twitter, cuidado. Cuidado, chavales. Sí, es mago. La gente últimamente tiene una piel muy fina y se cabrea por cualquier cosa. La división de la casa de mi hermano por tus comentarios en Twitter antiguo. Sí, ya está pidiendo incluso perdón, enviando cartas. Empieza desde ya. Yo que tengo, antes de lo que te imaginas. Sí, empieza desde ya, por lo que puede pasar que la gente se encabrona mucho. Bueno, hablando de gente que se encabrona, vamos a hablar de Hulk. Bueno, Hulk es una persona también así que... Con carácter. Es un chaval que... Es una persona centrada. No, pero hay veces que pierde los papeles fácilmente. ¿En serio? Sí, pero ¿a quién no le ha pasado? Bueno, Hulk. Todos sabemos que las pelis de Marvel en los últimos años han tenido un exitazo, eso es innegable. Vengadores 2 no ha recaudado tanto como ellos esperaban en los primeros fines de semana, pero desde luego ha recaudado también un pastizal, así que... Pero no va a quitar de cara en la siguiente. Hombre, vamos, eso, vive Dios. Eso está claro. Y encima este verano ya nos llega Ant-Man, la peli del Hombre Hormiga. Y siempre se está hablando de pelis de... en solitario, de gente de los Vengadores, como Ojo de Halcón y La Viuda Negra, o de Hulk, pues siempre queda ahí la cosa de ¿por qué no se ha vuelto a hacer una peli de Hulk? Porque claro, La Viuda Negra, Ojo al Congo, no es una cosa que está ahí. Nunca han tenido peli, pero Hulk ya tiene dos. ¿Por qué no se ha intentado hacer una tercera? Porque las dos primeras eran una mierda. A mí me gustó la de Edward Norton, que la vi el otro día. Desde luego han tenido éxito irregular, ¿eh? A la mayoría de la gente no le gustó la de Ang Lee, pero sí que recaudó bastante. Y a mucha gente nos gusta a lo mejor un poco más la de Edward Norton, pero esa recaudó menos. Pero esa ya iba sentando bases con el tema de Vengadores. Pero bueno, esa es una de las razones. Dicen, bueno, las otras recaudaron poco, no tuvieron el éxito esperado. Oye, y Mark Ruffalo lo está haciendo bastante bien como Bruce Banner en Los Vengadores. ¿Por qué no le dan una película a Mark Ruffalo él solo? Pues bueno, lo que hemos dicho. Primero, lo recaudado. Por otro lado también dicen, joder, ¿y si Hulk no tiene el gancho necesario para ser protagonista absoluto de una película? Es más de Cruzet. Pues mira, también puede ser eso, que él es más de otro tipo de golpes. Pero mira, pueden ser estas dos cosas, pero resulta que hay una tercera. Y esta es la que os voy a contar. Porque al parecer, Marvel, cuando recuperó los derechos de Hulk, no los recuperó completamente. Los derechos de distribución de la película los sigue teniendo la Universal. Entonces, si Marvel decidiera hacer una película de Hulk en solitario, como los derechos de distribución los tiene Universal, serían ellos los que dirían, oye, mira, ¿ya habéis hecho la película? Bueno, muchas gracias, compañeros, por darme esta película que yo me había planteado hacer. Pues ya trae que yo, ya... Yo la distribuyo. Yo la distribuyo y ya saco yo las perras. Por lo cual, no la distribuiría Disney y ahí, pues... Universal, sin comerlo ni beberlo, pondría el cazo y se llevaría probablemente una morterada, entre otras cosas, porque no tendrían que invertir tanto como hubiera hecho Marvel. ¿Qué salidas tiene Marvel para intentar hacer una película de Hulk en solitario? Pues que o llegar a un acuerdo con Universal, rollo como el que hicieron con Sony, o que Universal dijera, mira, paso, distribuirla a vosotros, y entonces ya es cuando Disney podría entrar para distribuir. Que me da a mí que Universal va a hacer eso. Claro, hombre. Toma, no, hazlo tú, venga, me da pena. ¿Ah? Hay que decir que la venta de derechos de que hizo Marvel en los 80 con sus personajes... La hizo un mono borracho. En serio. Sí, el que la hizo se lució. En serio. Yo creo que no sigue currando. Yo me imagino cogiendo todas las productoras de todos los personajes, dos barajas de cartas. En una productora y otra personajes. Y barajaron... Spider-Man, a Sony, ya a vender. Se dice que hay un tal Quesada. Se dice que. ¿No? No sé corregir. Quesada en ese momento. Yo, Quesada, no sé si estaba de aquella. A ver, demanda más. El que está molestando mucho es el hijo, es Junior. Quesada Junior es el que estaba. Quesada Junior, ¿para qué te confundes? Sí, no me confundes. ¿No? Sí. Quesada Junior está ahora mismo, es el. Es el gordo. ¿Ese existe? Sí, ese existe. De hecho, que Sara Junior siempre cuando murió. De hecho, que claro, Sara. Romita. Romita Junior. Ah, Romita Junior, es cierto, es verdad, me he equivocado. Claro, claro. Que siempre ha habido un Junior, era Romita. Vale, vale. No, no, no, espera. Me voy a quedar con ese audio, el de. No, no me equivoco, porque te ha quedado tan contundente. No me equivoco nunca. No. No, no. Excepto cuando lo hago. O sea, vamos a. Tendríamos que coger el archivo, mira, para la música y todo, para que. Sí, sí, claro. Aquí quien quiera te diga algo de eso de. No me equivoco nunca. Eso que no te equivoco. No me equivoco, se vuelve a repetir, no me equivoco nunca hasta que lo digo, hasta que lo hago. En fin, reconduciendo entonces, los derechos de Marvel, que los vendió en su momento, mal. No, mal no. Mal, lo siguiente. Y segundo, ahora, imaginémonos, en un mundo ideal, Universal decide que no va a distribuir la película, que pa' qué. ¿Veríais una película solo de Hulk? Vaga, sí. Todo gratis lo veo. Vale, imagínate que no es gratis. Que vas al cine. No, no, como la gente rica. Ya no me imagino ni yendo al cine. El festival del cine. Vas en la fiesta del cine. Vas en la fiesta del cine, qué barato. Y la veo, pues sí, la veo. Claro, pues eso lo veo cada mierda que. No, pero joder. A ver, piensa en el personaje Hulk, él solo. A mí lo que me gustaría es que lo que hicieran fueran los planetas Hulk. Ahí es donde quería llegar. Un pedazo de cómics y una cosa que pueden hacer casi sin actores porque iría todo el mundo disfrazado. Muy buena. Ahí quería llegar yo. Si van a hacer algo, que pasen ahí directamente. Claro, claro. Un planeta Hulk y luego una guerra mundial Hulk. No. Me quedo planeta Hulk. Se acaba culminando ahí y el planeta Hulk sale bien. Es una buena luego culminación, ¿eh? Porque la World War Hulk termina no le... eso y muy bien. Vamos a... Porque a lo mejor los oyentes no saben de qué demonios estamos hablando. Habrá alguno que no sepa qué es planeta Hulk ni guerra mundial Hulk. En los cómics Marvel, cuando comenzó el evento Guerra Civil... que es el que van a adaptar ahora en la nueva película de Capitán América, que no dejaba de ser una lucha entre dos bandos dentro de los superhéroes clásicos, dirigidos un bando por el Capitán América, que abogaba por la libertad de la gente con superpoderes a mantener su anonimato, y por el otro lado Tony Stark, es decir Iron Man, que abogaba porque la gente con poderes se inscribiera en un registro. Pues como allí se podía montar una jarana muy buena, si hubiera estado Hulk en medio, los guionistas decidieron sacar a Hulk de la continuidad antes de que empezase la Guerra Civil. Y lo que hicieron es que, según cuentan los cómics, había un grupo secreto llamado los Illuminati, pero no son esos de los que habla Iker Jiménez. No, son Iron Man, el Doctor Extraño, Mr. Fantástico, Pantera Negra, creo, y no sé quién más. El caso es que decidieron que como Hulk estaba... Richard también estaba. Sí, lo he dicho, Mr. Fantástico. Ya sé que nunca te equivocas. No me equivoco nunca. No me equivoco nunca. Es que ahora mismo no te estaba escuchando. Ah, bien. Bueno. Pero no me te equivoco nunca, lo que no te escucho. Entonces lo que hicieron fue, como Hulk estaba bastante descontrolado y destruía muchas cosas, decidieron meterlo en un cohete y mandarlo a un planeta que en teoría estaba desierto, porque ellos fueron super magnánimos. Mira, aquí vas a estar en un planeta desierto y no vas a hacer daño a nadie. Así se las gasta Reed Richards y compañía. ¿Qué pasó? Que no estaba desierto y se encuentra a una raza oprimida y bueno, todo el gladiador, sí. Pasa un montón de historias. Toda la saga de Planeta Hulk, que es un cómic que está muy majete, se puede encontrar en un solo tomo, es básicamente convertir a Hulk en una especie de Conan. Sí, y estaba chulísimo. Y estaba muy chulo. ¿Qué pasa? Que Hulk encuentra la manera de volver a la Tierra después de que haya pasado todo el evento de Civil War y cosas que ocurren en los cómics durante la Guerra Civil Marvel. ¿Qué pasa? Que Hulk vuelve a la Tierra y vuelve muy cabreado y busca venganza por cosas que le pasan en Planeta Hulk. Esto hay que decirlo, no está cabreado solo porque le dejasen allí. Y claro, como busca venganza, pues la lía pardísima en la Tierra y es cuando se monta el evento de Guerra Mundial Hulk, que es Hulk diciendo, estos son mis cojones verdes y os vais a enterar. Aquí mando yo. Aquí mando yo. Imaginaos pues un Hulk descontrolado, pero sabiendo dónde hacer daño. Y hasta ahí puedo leer. Esta es una saga muy recomendable y nada, buscarla porque está por ahí. Yo Planeta Hulk sí la vería, pero a World War Hulk creo que no les quedó del todo muy. Al final no les quedó muy redondo. Bueno. Empezó muy bien, pero se difuminó bastante. Muchas veces es lo que pasa, que es difícil. Sin embargo, al final lo peor suele ser luego cerrar. Sin embargo, Planeta Hulk les quedó perfecto. Es redondo en todos los sentidos. Planeta Hulk. No tiene ningún fallo. Vale, pues esto es lo que pasa con el señor Hulk. Pasamos de un tío que se pone verde y se cabrea mucho con otro que se cabrea delante de YouTube. Vamos a hablar de ese director de cine y mejor persona, que es Uwe Boll, el director de cine alemán, como le dicen en algunos comentarios en YouTube, el peor alemán desde Hitler, y el rebote que se ha pillado estos días. Pues ese señor, que es el director de cine de algunos títulos de películas sobre videojuegos, o truños con el nombre de algún videojuego, porque así le parecía bien a él, como Podemos Hacer Memoria, Postal, Dungeon Seg, House of the Dead, Alone in the Dark, Bloodline, Far Cry, pues se ha cabreado y mucho con la plataforma Kickstarter, a la que le ha dedicado la bonita frase «Es una estafa y está muerta». Imaginamos que lo de muerto es en sentido figurado y no una amenaza, porque ya sabemos lo que está pasando últimamente en las redes sociales, ya lo hemos dicho antes, y que no están para estas bromas. Y bueno, pues todo esto es porque el pobre había lanzado dos proyectos mediante Kickstarter y parece ser que no han llegado a buen puerto de ninguna manera. Uno de ellos era Postal 2, y para todos los que no hemos colaborado para esta película, sea posible, nos ha dedicado un «que os jodan a todos, tengo suficiente dinero como para jugar al golf hasta que me muera». Y así ha expresado la criatura en varios vídeos en internet sin cortarse un pelo, y es que es normal que se sienta dolido el chavalín, pues de los $500,000 que hay en nada que pedía para sacar a flote Postal 2, nada, eso es por ejemplo, pues parece ser que apenas ha llegado a los 30,000. Ahí se ha quedado. Que yo no solo ya es que lo veo un logro para el tipo de películas que hace este señor, sino que, majo, si tienes tanta pasta, pues ponla tú y que te joden a ti también, ¿no? Básicamente. Bien dicho. Y bueno, y para echarnos unas risas, os voy a ir leyendo una serie de traducciones que he encontrado sobre los vídeos que he ido colgando, ¿vale? Voy. Dice: «Es absurdo lo que recaudan aficionados idiotas y retrasados en esta página absurda. Josh Clooney, Angelina Jolie y Brad Pitt, ¿sabéis qué hacen? Se ríen de vosotros. Me cabrea lo falso que es el negocio del cine, pero también lo fácilmente que los jóvenes actuales caen en sus mentiras como estúpidos. Despertad, joder. Iron Man y los Vengadores no existen. Son idiotas retrasados. Robert Downey Jr. y toda esa gente son idiotas. Simplemente cogen la pasta y se parten el culo de que la gente pague dinero por la mierda absurda que hacen, como Capitán América, todo una porquería. Cada año sacan también algunas películas adultas para competir por los Oscars, pero que así, para que así parezca que son artistas de verdad. Pero de vez en cuando hacen obras de teatro en Broadway. En plan, soy un auténtico artista. Claro, porque ganaste $50 millones haciendo una puta película de superhéroes y ahora puedes trabajar gratis 2 meses en Broadway para conseguir críticas entusiastas. Es todo por la pasta. Estos gilipollas retrasados ya ni siquiera son capaces de hacer arte o una película de verdad. En los talk shows se les llena la boca diciendo: soy una persona normal, como tú. Pero ¿quién coño es Jennifer López? Una puta mexicana caprichosa. Nada más. Que quiere volar en su avión privado y al mismo tiempo decir que tenemos que cuidar el medio ambiente. Para mí la microfinanciación está completamente muerta. No volveré a ella de nuevo. Así que básicamente mi mensaje es que os jodan. Parece que a nadie le importa una mierda Rampage 3, que también la quería hacer. Así que quizá no debería hacerlo. Tengo dinero para jugar al golf hasta que me muera. Quería hacer Rampage 3 porque es una película importante, según dice él. Será un juego, ¿no? Pero parece que es más fácil que deis $600,000 para hacer una película de un mago retrasado en el bosque o para alguna basura sobre Marvel Avengers. Así que adiós, y adiós Hollywood». Y hasta ahí. Hasta ahí. Encontrado. A ver, V, tío. Que... A ver... Los Vengadores, ninguna Marvel se ha hecho por Kickstarter. Resentido. Está muy enfadado. Y ya que me ha retrasado mucha gente. No, y el tío que además que es un artista como la copa de un pino, ¿eh? O sea, tiene... Además como guionista es brutal. Tiene... Yo creo que los mejores diálogos que yo he visto en cine los he visto en películas de Uwe Boll. Tiene, por ejemplo, en la película de Alone in the Dark, tiene ese gran diálogo en el cual Tara Reid está con Christian Slater y Christian Slater le dice: «He matado a John». Y Tara Reid le dice: «¿Qué quieres decir?». En fin, Tara, tía, había que explicártelo. Mira, ha cogido a John, le ha pegado 2 tiros, le ha vaciado la cabeza, no sé. Había que dar demasiadas explicaciones. Y luego, en Dungeon Siege, en la de En el nombre del rey, tiene otro gran diálogo. Supuestamente está la adivina de la corte en su habitación. Qué buenísimo. Abre la puerta y aparece el personaje de... Ay, se me ha ido el nombre ahora. De Ray Liotta. Y la chica le dice: «Sabía que vendrías», porque es la adivina de la corte. Hasta que él le dice: «Sí, te dije que iba a venir». Sí, te lo dije. En fin, pues... No sé por qué os empeñáis en llamar directora a este hombre. Bendiciones y buenas noches. No, pero vamos a recabar un poquito más de información sobre esto. No, esto no se puede quedar aquí. Sí, se puede quedar aquí. No. Vamos a llamar a V. Le vamos a llamar. ¿Os parece? Sí, bueno, sí, baja la música, ¿no? Baja la música y... ¿Te ocupas tú? Ah, le entrevisto yo, no pasa nada. Alemanes locos para Tenemos ti. Su Skype, además habla muy bien castellano, porque esto de ser alemán es lo que tiene, que se pasa en la vida en Mallorca. Además, este tío ahí jugando al golf en Mallorca, pues aparte de ponerse como una gamba. Yo personalmente opino que no sabe ni siquiera hablar alemán. ¿Qué? Mi opinión. Que sí, hombre, mira. Ve marcando, Elías, ahí entra en el esquipe. En el esquipe. Ay, le das un botón y... Bueno, cuando digo lo de marcar... Estamos llamando. Estamos con V-Ball, director. ¡Sí! Señor V, ¿cómo está? Le llamamos de la casa de mi hermano para preguntarle sobre esa polémica en YouTube que tuvo con Kickstarter. ¿Podría atendernos? ¡No! De hombre, senda, si no le cuesta nada. ¡No! Venga, si total usted no tiene ya nada que hacer, ¿no? Si al final no está ni con la peli ni nada, estará por ahí jugando al golf tranquilamente. ¡Ey, golfo! Usted es muy gracioso. Hombre, tampoco se crea, no tanto. Usted es muy ingenioso. Dígaselo a su mamá y que le dé dos besos. Bueno, yo se lo digo de su parte. Entonces, ¿seguro que no quiere hablar del tema? Me quiero dejar en paz. Pero ni siquiera una declaración corta explicándose. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Uy, me parece que alguien se ha levantado hoy de la siesta de mala leche, ¿eh? Vaya mal carácter que se gasta usted, ¿no? Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Pues nada, para que luego digan que los del sur de Europa tenemos peor educación que los alemanes, ¿eh? ¡Mala educación! Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Bueno, pues nada. Señor Boll, una pena, que yo le admiraba mucho, muchísimo. Me le he pasado en grande con sus películas, que son malas, pero te echas unas risas impresionantes. Déjame admirar, no me hace falta su admiración. Nada, pues venga. Tanta paz lleve como paz deja, señor Boll. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Vaya, rebotes ha pillado, ¿no? Vaya mala leche. Sabía que iba a acabar así. Joder, bueno, a ver, nosotros tenemos que ir a la noticia. Tenemos que intentar ir a por el protagonista. Esto es así. Si luego el hombre no quiere intervenir, como Dios manda, pues... Pues nada. Ha quedado todo muy tenso. Un poco tenso, sí. Oye, pero... Una cosa. Tú dices que hay que hacerle caso a la audiencia, ¿verdad? Sí. Muchas veces. ¿Sabes que parte de nuestra audiencia nos ha pedido un especial V-Ball? Parte es una persona, nos ha pedido un especial. Sí, claro, pero eso es una parte, ¿eh? Eso puede ser un 70%. Claro. Bueno, si hiciéramos la cuenta de las descargas y tal, a lo mejor es la parte importante de una persona, ¿eh? Vale, pero no, es decir, yo por mi parte, no. Bueno, todo es hablarlo. A lo mejor algo se puede hacer con respecto a V-Ball. No lo sabemos, bueno. Sí, dejarle en paz. Es que... Pues, ¿os habéis dado cuenta lo bien que habla español este hombre, eh? Sí, sí. A mí me... Tenía una voz muy familiar. Sí, yo, ¿verdad? No sé si había estudiado antes o algo. Este tío, además... No, por lo menos español lo habla muy, muy bien. Otra cosa no. Pero español, muy bien. Bueno. Como siempre, los tacos, lo primero que se aprende. Es eso. Es así, lo primero que se aprende en cualquier idioma. En fin, nos vamos con la primera de Elías y cuando volvamos vamos a hablar de E3. El E3 de Los Ángeles, la feria más importante del mundo del videojuego y donde se presentan todas las novedades o cosas que ya conocíamos pero que ellos las llaman novedades y da igual. Pero bueno, ha sido un E3 majo de todos modos. Ha sido un buen E3. Es una pena que no esté Jojo, porque al final los únicos que hemos ido viendo algunas de estas conferencias hemos sido Víctor y yo. Susana y Puni no las han visto, pero bueno, ellos no. Se van a quedar aquí, van a estar aquí y van diciendo ¡oh, ah! Con las cosas que digamos. Moviendo la cabeza, sí. Tienes que decir, espera, ¡oh, ah! Yo he visto un vídeo de todo el E3. ¿Con un resumen del E3? No, un vídeo de un juego que va a salir. Que ya salió hace 15 años y no tengo que dar más pistas. ¡Oh, sí! Ya llega cuando hablemos de eso. La cosa de estar en el paro que hace que te quedas hasta las 3 de la mañana viendo la conferencia de Sony. Es las ventajas de estar en el la paro. La cosa de estar en el paro y tener que madrugar igual porque estás haciendo prácticas me condena y a mí no me ha dado tiempo a ver más que las que eran por la tarde. Pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en las tres principales, Microsoft, Sony y Nintendo, porque si tenemos que hablar de todas las demás nos podemos morir. Pero vamos, por ejemplo, sí podemos destacar Bethesda, que llegó a E3 y presentó Fallout 4 y Doom. Oye, que estaba bien la cosa. Pero sobre todo Fallout 4, que es una barbaridad y que llega ya este otoño porque ya tenían mucho tiempo de desarrollo. Y Fallout 4 mola mucho. Empieza, Susana. Oh. Gracias. Bien, ahora vamos a ir directamente con Microsoft. Microsoft, uno de sus grandes anuncios, prácticamente con el que abrió la conferencia, es la retrocompatibilidad. Es decir, que ahora los juegos de 360 se van a poder utilizar en Xbox One. ¡Guau! ¿Has visto? Así mola. ¡Guau! Pues efectivamente. Pero necesitamos samples, ¿eh? Claro. Ella es nuestra caja de samples. Van a ser como cerca de 100 títulos que se va a habilitar a finales de año, aunque ya hay gente que lo está probando, por ejemplo Víctor, que ya tiene una preview del tema. Sí, porque los que estamos suscritos al servicio, el Xbox Preview, en el cual la actualización que hacen todos los meses suele salir antes y te piden un pequeño feedback de qué te parece lo nuevo y qué novedades quieres que se incluyan, lo hemos empezado a probar en un principio con 6 títulos, creo que es, entre el más destacable es Mass Effect. El primer Mass Effect, que de hecho fue el que presentaron la retrocompatibilidad allí en L3. Y funciona muy bien, la verdad. Los tiempos de carga de los juegos, por lo menos del Mass Effect, es bastante más rápido, no tarda tanto en cargar. Y tiene un par de mejoras gráficas, pero que tampoco es que sea una versión HD super bestia Mass Effect, pero que en algunos detallitos, algún pod de luces sí se nota. Se va a utilizar para juegos, más va a leer, vamos, para tanto para los juegos digitales como los físicos. Sí, pero hay una especie como de pega, que es lo que la gente le lleva a mosca, porque tú lo que haces es metes el juego, tú si tienes el juego físico, metes el juego, la consola te lo reconoce y no sabemos, porque no lo ha explicado muy bien Microsoft, sí, lo que es una descarga, es decir, que se conecta a la Store y te descargas el juego, o hace una instalación como si instalases el juego desde 360. Yo personalmente opino que es una instalación, porque han sido lo que ocupa instalar el juego en 360, por lo menos Mass Effect, que son 6 GB. No es una vez. Y duró más o menos. No duró lo que dura una descarga, duró lo que dura una instalación. Entonces, es el problema que hay ahora. Y que es una retrocompatibilidad, entre comillas, porque está sujeta también a lo que digan las productoras. Es decir, si Konami se pone tonta y no quiere que la versión así de Metal Gear sea retrocompatible, pues no lo es. Mientras que los de Microsoft, pues sí, se harán sin problemas. Bueno, Tomás, hay una primera lista ya por ahí, hablando de los títulos que van a ser compatibles. A mí me parece una buena noticia, teniendo en cuenta que yo no tengo todavía Xbox One. Entonces, a mí ahora mismo sí me vendría bien, teniendo en cuenta que tengo un cholón de juegos de 360 todavía por catar. Y claro, pues así me podría olvidar de tener dos consolas a la vez. Pero por el otro lado, para una persona mejor que ya pase del todo de 360, va a decir, pues a mí la retrocompatibilidad ahora mismo me da igual. Si lo hubierais puesto de salida, pues bien, pero a mí ahora mismo me la bufa. Con lo cual entiendo las dos partes, porque hay gente que esto no le importa y a otros que les hace padre. Es una buena noticia porque acabas de multiplicar el catálogo de Xbox One por 10. Acabas de tener un catálogo y Yo también lo veo, a lo mejor es una, pero es una teoría conspiranoica mía, que es un golpe de atención a las productoras en plan de, a ver, está muy bien que saquemos versiones HD, pero a ver si os corréis un poquito más y saquéis títulos nuevos, porque mira, para que la gente quiera jugar a un nuevo Tomb Raider, lo puede jugar el que tenía en 360, y no tiene que volver a pasar por caja para jugar a Tomb Raider. Es la opinión que yo tengo. Ahí queda. También presentaron un nuevo mando, el Xbox Elite Wireless Controller, que es un mando totalmente modeable, que tiene más gatillos, puedes cambiar los joypads, el digital, programar y reprogramar botones para asignarle un montón de funciones. Esto para juego, para shooters o para juegos de conducción, pues a la gente que le gustan esos géneros, la bomba. Oh, yes. Gracias. Lo que ya no gusta tanto, o al menos desde mi punto de vista, bueno, a mí lo del mando este me da un poco igual, pero $149.99, que al cambio van a ser 150 euros de toda la vida. Y bueno, eso ya pues ya es menos mola. Prefiero ir al cine. Sí, que es un poco más barato. Pero la movida es eso, con un mando pro, pues quien lo quiera, pues ahí está, es decir, no deja de ser. Luego además, Windows, Microsoft, tal, da igual. Se han metido ya de lleno con el tema de la realidad virtual y si podéis ver ese vídeo, esa parte de la conferencia concreta, el vídeo de esa parte en concreto, Susana va a flipar porque hicieron una muestra del Minecraft con las HoloLens, que es un poco la respuesta de Microsoft al Oculus Rift. Bueno, eso os leí decirlo y tengo curiosidad. Pues, pero es que es, no sé. Me pongo esas gafas y ya no. Minecraft. Ya no sales. Minecraft en realidad virtual. O sea. Es manejarlo con tus propios dedos. Mueves hacia la derecha, mueves el mapa, dices lo que quieres picar, pipipi, eso en el vídeo. Amplías y entras dentro de las viviendas. Sí, y me veo picando por la calle, yo qué sé, acabaría en la cárcel. No, porque supuestamente, por lo que entendemos por el vídeo, es que al igual que las tarjetas estas de realidad aumentada que tiene la Vita o la New 3DS, que pones una tarjetita. Sí, eso ya es raro. Supongo que será por ese estilo. Es un rollo también. A ver, el vídeo que nos ofrecieron era más un rollo realidad aumentada. O sea, nosotros veíamos a las personas que estaban controlando estas gafas y veías todo el mundo de Minecraft ahí colocado como si fuesen ellos, como si fuesen Dios. O sea, por encima, caminando entre. Era como un Lego enorme. Sí. Era una cosa bastante, bastante loca, era muy bonita de ver. Luego ya, utilidad o no, eso. Pero bueno, está ahí, es muy, muy chulo de ver. O sea, y sobre todo a Puni, Susana y a Elías, que os gusta Minecraft, vais a flipar con el vídeo. A mí Minecraft ya sabéis que me genera un poquito de indiferencia, pero está muy, muy chulo. Pero vamos a hablar ya de juegos concretos, además hubo un montón de juegos. Esto es algo muy bueno que ha pasado en esta E3, que yo creo que todas las compañías se han centrado en juegos. No ha habido datos, no ha habido cifras, no ha habido mira esta serie que he producido, no sé qué. Gracias a Dios. O sea, tanto Microsoft como Sony, como Nintendo, todas en ese aspecto se han centrado en juegos y eso está muy bien porque es lo que la gente quiere ver en el E3. Entonces, por ejemplo, se ha hablado de Halo 5, Gears of War 4, un nuevo juego de Inafune, el creador de Mega Man, por ejemplo. Dean Hall, el creador de DayZ también. Dark Souls 3, que este no va a ser exclusivo, pero bueno, un montón de cosas. Recode, por ejemplo, que es el juego de Keiji Inafune. Pues nada, es un juego que lo único que se sabe es que va a estar protagonizado por una chica y un robot, y que el robot se puede programar y cosas así, que el entorno va a ser desértico y que las tormentas de arena pueden cambiarlo. Se sabe poquito, pero bueno, sale en primavera de 2016. Imagino que iremos viendo más cosas de aquí hasta ahora. Sobre todo, todavía quedan ferias, el Tokyo Game Show, la feria de... Yo a este juego le tengo mucha esperanza porque Inafune ha dicho que Microsoft le ha puesto todo a su servicio. Entonces, Inafune liberado puede hacer un bombazo. Entonces, este juego hay que tenerlo en el punto de mira. Luego está Rare, que estaban preparando, o sea, sabía que estaban preparando algo gordo. Bueno, pues al final lo que habían preparado es el Sea of Thieves, que es un juego de piratas. Tiene pinta de ser el típico juego free to play, con lo cual, pues eso de ir comprando luego cosas, o sea, que sea gratis jugar, pero te vas comprando luego contenidos y tal. Tenía buena pinta, los piratas eran en un rollo un poco así cómico, pero está bien, podías abordar naves, explorar sitios, buscar tesoros y tal. Estaba bastante, bastante majete. Pero yo creo que este no es el gran título de Rare que estamos esperando. Esto lo han hecho en plan de estamos haciendo cosas, no solamente hacemos Avatar, estamos haciendo cosillas. Pues se sigue esperando todavía el gran juego de Rare. Yo es lo que estoy esperando. Lo otro que presentaron está también chulo, que es una antología de 30 juegos clásicos de la compañía. Tenemos, por ejemplo, pues el Perfect Dark, el Viva Piñata, el Battletoads, aquel famoso, el Conkers, que es uno también muy, muy mítico. El problema, bueno, problema, va a valer como 30 euros. Sí, 30 juegos, 30 euros, sale el 4 de agosto. Hasta ahí bien, pero no dejan de ser, al final, juegos emulados. De hecho, estamos hablando del Battletoads, que salió para Super Nintendo. Son las ISOs tal cual, porque en el vídeo se puede ver, es todo lo típico de cuando hacen un juego en una versión que será una típica, que el juego no está a pantalla completa, sino está como cuadriculado, encerrado en un... Cuando han sacado alguno de... El ejemplo de Darkstalker, por ejemplo. Sí, que se ve como el marco porque no está mal, aquellos juegos todavía no estaban escalados. Claro, no están escalados a las resoluciones que hay ahora, entonces... Entonces lo que hemos visto es eso, parece que si hubiesen, no le han hecho una limpieza, es el juego tal cual, acabó. Entonces eso me tira a mí un poquito más para... Pero basta ya de eso también, tienen que hacer... Sí, no. A lo mejor dar opción a jugar con esa pantalla, pero algo estén bien. En cualquier caso no dejan de ser 30 juegos, que vale, que al final ya los puedes tener en emuladores, por ahí y tal. E igual que en su momento, yo también critiqué cuando Capcom anunció a Bombo y Platillo que sacaba la colección de los Mega Man por 15 pavos y resulta que eran, pues también, sin ningún retoque ni nada, pues aquí pues hay que hacer lo mismo. Luego ya, pues cada uno que compre si quiere, eso está claro. Halo Guardians, Halo 5 Guardians, bueno, mostraron ahí un tráiler también súper épico, mostraron gameplay del juego, la verdad que estaba... Que mucha gente se viene del juego, piensan que nos han colado un Killzone, aquel que salió cuando era la Play 4, que es un vídeo que no va a ser verdaderamente... Que esperaos un downgrade de Halo 5. Yo personalmente no tiene pinta de que fuese, pero hay mucha gente que ya la polémica le gusta. Sí, pero también es verdad que nos han engañado ya tantas veces que al final siempre hay que ir con la mosca detrás de la oreja, con todas. Sobre todo con Ubisoft, pero con todas. Bueno, Halo 5 también presentaron un nuevo modo multijugador que se va a llamar Warzone, que tendrá 15 mapas, 24 jugadores y que va a ser muy loco, vamos, lo anuncian como jugador contra todo, player versus everything, así que a cholón. Otro gran exclusivo de Microsoft, pues el Forza 6 para el 15 de septiembre, 450 vehículos, carreras multijugador de hasta 24 coches ahí en carrera, vamos, para la gente también, que los fans de los juegos de conducción pues también están lo van a gozar de enhorabuena. Y Gears of War 4 Perdón, antes de Gears of War 4, Gears of War Ultimate Edition, una remasterización del original que llega el 25 de agosto a 1080p y 60 fps. ¡Qué bien! Y el multijugador, hay una beta ya en la web que se puede descargar para Xbox One y se puede probar. Así que, los que lo tengáis, podéis probarlo. Y Gears of War 4, Navidades de 2016, mostraron una demo de juego en directo que parece que... tiene algo de menos acción y apostar un poquito más por la exploración. A mí eso me moló un montón porque venimos de... Es decir, mucha gente dirá que ha perdido el espíritu de Gears of War, que es esconderte detrás de una roca y matar locos como un descosido. Pero este rollo de exploración que parece que tiene en el vídeo, a mí me ha gustado bastante en ese sentido. También estuvieron hablando de juegos exclusivos indies. Hay, por ejemplo, el Cuphead, que ya lo conocíamos del año pasado. Y sigue ahí, pues, mostrando ahí ese juego que está hecho pues, en dibujos animados del Disney clásico. De los años 30. Sí, tenía una pinta bastante chula, pero claro, eso ya lo vimos el año pasado y todavía seguimos esperando. Y lo que llamó el otro gran anuncio que tuvo Xbox One era el Xbox One Game Preview, que es un programa que te va a permitir probar los juegos antes de comprarlos, los juegos que estén a lo mejor todavía en desarrollo y tal, van a salir como betas para que la gente los pueda probar y los pueda estrenar. Es lo que hay en Steam, el Early Access. El acceso anticipado de Steam, pues va a ser una cosa muy similar. Y ya hay dos títulos. Sí, el primero, el segundo no sé cuál será. Es el Elite Dangerous. Y el primero es el Ion de Dijon, el creador del DayZ, aquel juego de zombies. Más cositas que se anunciaron así para llamar la atención, que nos llamen la atención, pues. Bueno, Fallout 4, que en Xbox One va a poder compartir mods con Xbox One, con PC. O sea, los mods que la gente cree en PC se van a poder utilizar en Xbox One. Esto mola mucho, no solo por el hecho en sí, sino por lo que esperemos que pueda anticipar algún día. Y es incluso pues un juego cruzado o compra cruzada con PC. Lo Al parecer han dicho que los mods que salen, que aumentan la resolución gráfica, que hay muchos mods que lo que aumentan es la potencia del juego para que se vea aún mejor de como lo hicieron los diseñadores, esos me parece que no funcionarían en One. Pero el típico mod que de repente te saca dragones, como hubo, o el de Skyrim con robots, aquel que había, pues ese tipo de mods sí podrían funcionar. Skyrim con robots. Hay uno de Skyrim en el que son aviones. No sé si son robots, en lugar de dragones son aviones o robots, me parece. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, también habrá una beta exclusiva para Xbox One de The Division. Y para terminar la conferencia, nos ofrecieron ahí un buen tráiler, un buen anticipo de Rise of the Tomb Raider. Y yo me he terminado hace poco el primero, pues lo vi y dije, ¡ay! Yo lo quiero. Como loco. Yo lo quiero. Loco. Yo el Rise lo quiero. Bueno, esto fue la conferencia de Microsoft. Una cosa, ¿sí? ¿A las valoraciones al final o al final? Vale. Claro, que quería decir una cosa sobre Microsoft y es que todo lo que presentó Microsoft tenía fecha. Absolutamente todo. Es decir, dijo, va a salir este. No dijo, no presentó el juego y dijo, próximamente. No, dijo, va a salir y va a salir, por ejemplo, Record en 2016. Todo salió con fecha y eso es muy, muy bueno. Luego tenemos a Sony, que empezó la conferencia muy, muy fuerte. O sea, si hemos hecho chistes durante años sobre el lanzamiento de The Last Guardian, o que algún día harían un remake de Final Fantasy VII, o que va a salir algún año de estos Shenmue 3, pues ¡zasca! Toda la vez. Empezaron la conferencia anunciando The Last Guardian, que va a salir en 2016 para PlayStation 4. Esta continuación, no sé si es continuación directa o continuación espiritual de Shadow of the Colossus. Espiritual, porque ni siquiera, o sea, no tiene nada que ver, y Shadow of the Colossus tenían nada que ver. La movida es que, o sea, sí, tienen que, es como un universo de, que está en la cabeza del Tinico. La movida que lo que yo tengo entendido del mundo de Ico y el mundo de Shadow of the Colossus es, la verdad es que es el mismo mundo en, claro, épocas diferentes. Es el mismo universo y es que no sé, tendríais que jugarlo porque son paranoias con patatas. Paranoias con patatas. Paranoias con patatas, es buena. Es un blog. Ah, también. Para, ¿no? Fíjate, yo que pensaba que era original tuyo. No. Bueno, pues de Last Guardian. La verdad es que ahora mismo, si estuviera aquí yo es cuando estaría hablando, babeando muchísimo. He jugado los dos y es eso. Tú también estás enamorado entonces de... Desde el primer momento, desde el primer vídeo. O sea, no he visto los últimos. Pero... Ah, sí, ese también lo he visto, es verdad. Y también me ha dejado... Te ha dejado loco. Diciendo, sacarlo ya de la puta vez, cabrón. Total, si ya has esperado 15 años, ¿qué más te da? Esperar un poco más. Hasta que no tenga una Play 4, que fíjate, todavía estoy jugando a la serpiente. A la serpiente, pues. Tiene que empezar Resident Evil. Bueno, la tercera edad de Play 4. En la tercera edad jugaré al... Bueno, también se anunció, como hemos dicho, Final Fantasy VII Remake. Pusieron un vídeo también súper chulo. Aquí con lo del remake, ya anticipan ellos que puede haber polémica. Ya han dicho que... Ya han dejado caer a la gente que no se cabree si hay cambios. Porque en teoría va a haber cambios. No va a haber personajes nuevos, pero sí va a haber cambios en el como, final. Como, sí, como han Rajoy, dicho que... Como Rajoy, que sí, iba a haber cambios y luego sabía. Han dicho que cosas que no les... que no pudieron meter o que no les gustó como quedó, lo van a retocar. Que no va a ser el mismo Final Fantasy VII que jugamos en su momento. Pero... A lo mejor, como hay mucha leyenda urbana y cosas de diferentes versiones de los juegos, lo que hacen es unificarlas un poco todas. ¿Y a lo mejor hacen realidad las leyendas urbanas? A lo mejor de esas. ¿Cuál? ¿La de esperar los 15 minutos va a ser real a partir de ahora? ¿Quién sabe? No las digamos. No digamos, porque a lo mejor hay gente que... Y hay cosas que... Antes no era spoiler, pero ahora que va a salir, sí. Hombre... También puedo, parafraseando. Un remake de los spoilers. No, parafraseando a Isaac Viana de Game Over, que lo puse en un Twitter el otro día. A los que vayáis a descubrir ahora Final Fantasy VII, por el remake, el consejo es que cojáis el personaje de Aeris y lo subáis a tope de nivel, darle las mejores el armas mejor siempre. Equipo. Todo, siempre, porque es. Sí, para conseguir la magia final con ella. Sí, claro. Efectivamente. Todo. Que todo es lo que lo parte. Lo parte. Sí. Y luego ya. El prota de la espada y una mierda. Sí queda. Bueno, Final Fantasy VII no va a ser exclusivo para PlayStation 4, pero en teoría saldrá primero en PlayStation 4, o al menos ha sido en la conferencia de PlayStation 4 donde se ha presentado. Es lo que se intuye por una frase que es primero en PlayStation 4, que es first in, por el lado primero. Entonces, es el rumor de, bueno, o sea, Square no va a querer perder otra parte del pastel. No sabemos, no sabemos, pero bueno, ahí está. Y aquí es donde ya Jojo, imagino que cuando lo vio, empieza a llorar, y es Shenmue 3. Que si lo van a hacer es porque él lo ha pedido desde aquí muchas veces. Claro, efectivamente ya dijeron, bueno, va, si lo pide Jojo, pues habrá que hacerlo ya de una puñetera vez. Shenmue 3, que se ha financiado por Kickstarter, digo se ha financiado porque... se ha hecho ya, o sea, han recaudado en muy pocas horas, en apenas 2 días recaudaron el dinero que necesitaban y ahora mismo están muy por encima de ese presupuesto. Creo que van ya por los 4 millones, me parece. Pues pedían 2 millones y creo que van ya por los 4. Una auténtica barbaridad, con lo cual se mueve 3, va a ser una realidad sí o sí. ¿Cuándo llegará? Vete a saber, pero de momento está claro que va a llegar. Y llegará para PlayStation 4 y PC y va a utilizar el Unreal Engine. Ojo a Shenmue 3 porque puede ser bastante pepino. Más cositas que se anunciaron. Bueno, World of Final Fantasy, que es un juego que va a tener personajes de todos los Final Fantasy en forma así de chibi, de muñequito gracioso, cabezón y tal, que saldrá para 4 y Vita en 2016. Media Molecule presentó Dreams, que es un título para crear entornos, personajes. A mí me parece, el Dreams este es como el Project Spark de One, pero como tiene el rollo de Media Molecule, que es así muy... hipster, pues de una manera. Hoy lo que has dicho. Muy hipster. Lo has dicho. No, lo evidente es evidente. Media Molecule lleva un rollo muy hipster, pues es en plan, pues. Bueno, dicen que van a presentar más sobre esto en la Paris Games Week. Guerrilla Games presentó el Horizon Zero Dawn, que es un juego de ambientación ahí. Futurista. Dinosaurios robots. Con protagonista femenina y con su arma principal es un arco y el arco tiene diferentes habilidades. Es una mezcla entre el Tomb Raider que hemos jugado y yo lo veo como un Monster Hunter. Sí, aquí dice RPG mundo abierto. Yo lo veo muy, muy Monster Hunter porque tiene mucho rollo de con una flecha pillas al bicho al suelo, te puedes subir encima de él, por lo menos lo que vimos en el vídeo. 2016, también en PlayStation 4. Luego el juego que me tiene enamorado desde hace un par de años y también... lo anuncian cada año, sí, cada año muestran cosas en L3, pero sigue sin salir. También entendemos que es un estudio muy pequeñito, el de Halo Games, porque es el título, es la compañía que hizo el título, está haciendo No Man's Sky, que es este juego de exploración espacial, en el cual hay literalmente millones y millones de planetas por explorar, y es todo... Puedes bajar, puedes tendrás batallas de naves, puedes bajar a los planetas, andar por los planetas. La movida es que vas recolectando minerales, vas explorando y es el sandbox bestial. Es exploración absoluta. Este también estaba preparado para PlayStation 4 y PC. No sabemos. Yo pues gente de Pastrulladamiento, al igual sí, que es Hello yo hacía. Gente de Hello Games. Los usuarios de One también necesitamos No Man's Sky. Cómprate una Play 4. Luego te doy mi valoración. Vale. ¿Por qué no me compro una Play 4? Vale. Se anunció un nuevo Hitman que en teoría va a ser una especie como de no ellos, Square no lo quiere llamar reboot, pero en teoría va a utilizar unas mecánicas distintas del resto de los juegos anteriores. Es un reboot desde el mismo momento en el que le quitas el nombre y lo llamas Hitman directamente. Bueno, 8 de diciembre en Play 4, Xbox One y PC, con contenido exclusivo para Sony. Activision presentó la expansión de Destiny, que sale el 15 de septiembre, con contenido exclusivo para Sony. The Taken King se llama la expansión. No vamos a hablar de la expansión porque tiene mucha tela. Sí, la expansión para más adelante, tampoco... con la expansión, pero tiene tela. Y ahora Call of Duty va a ser no exclusivo, pero todos sus contenidos exclusivos o los primeros DLCs van a salir siempre primero en Sony. Así que se anunció el Black Ops 3, que además ya hay durante agosto va a haber una beta para poder probarlo en PlayStation 4. Y fue la gran traición del E3. Oh, la traición. Fue la traición, porque Call of Duty siempre había salido todo su contenido antes en One. Fue la gran traición. También, mientras estaba la conferencia, Sony anunció por otro lado que PlayStation 4 incluiría ahora, mediante descarga, un nuevo reproductor que iba. Que reproduciría MKV y un montón de formatos. Y terminó la conferencia. ¿Eh? El formato Katiuska, ¿eh? Katiuska. Unas botas. Y terminó la conferencia con un vídeo de gameplay del Uncharted 4. Que me dio la sensación que si los anteriores Uncharted eran lineales, esto ya es decir, porque la persecución está descriptada de una manera acojonante. decir, me pareció excesivamente lineal este. Pinta cojonudamente bien, tiene una, es decir, un aspecto impresionante, como se espera un juego de Play 4, pero me dejó muy frío eso de está todo muy, muy scriptado lo que está ocurriendo en esa persecución. Bueno, un Uncharted es el juego porque mucha, por el que mucha gente se compra. Sería otro juego que me haría comprarme la PlayStation. Si habéis jugado al 2, lo entenderéis. Yo lo he hecho muchas veces. Yo me pillé la PlayStation 3 para jugar a los juegos que no he podido jugar en 360. Bueno, y terminamos ahora con Nintendo, que empieza la conferencia. Bueno, conferencia. Nintendo ya sabes que va por libre y hace sus directos ahí. Y empezamos con el Star Fox Zero para Wii U. Y ahí es cuando dije, ¡oh! ¡Ah! ¿Cómo debe? ¡Ay! Muy bien. Vamos, una cosa brutal. Muy enamorado del juego, salvo porque empecé a ver cosas. Dije, bueno, no sé si era mi streaming y tal, pero yo vi ahí unos dientes de sierra muy raros. Una cosa que esté hecho de forma un poco retro, con los polígonos y tal. Perdón, pero yo esperaba un acabado mejor, teniendo en cuenta que es Wii U. Aunque luego, ayer, vi otro vídeo y ya lo vi un poco mejor, así que no sé. Yo creo que ha querido mantener el aspecto de 360, el aspecto de Nintendo 64, este aspecto así con cuadradotes muy toscos, con muy pocas texturas, pero a mí me enamoró, a mí me pareció genial. Lo que me pareció no fue la misión, sino el hecho de que parecía una estancia muy pequeña, parecía una zona muy pequeña para pelear, en el sentido de la fase que nos mostraron parecía un espacio muy reducido. Bueno, sale a finales del año, tiene pinta más bien de reboot. Y yo digo, a mí como me gustan mucho los Star Fox, esta saga, pues me gustó, pero sigo viendo, por muy rollo retro que quieras ponerle, una cosa es que lo hagas de forma poligonal, que me parece perfecto, pero yo sigo diciendo que me parecieron ver bastantes dientes de sierra. Es verdad que el juego pues sigue en desarrollo, así que ya veremos. ¿Qué más anunció Nintendo? Pues como está claro, un montón de amigos. Empezaron anunciando Skylanders Superchargers. ¿Vale? Ese juego, el Skylander, que tú lo conocéis, pues van a sacar unos amigos especiales para el Skylanders. Que a su vez funcionan como amigos. Claro. Efectivamente, son amigos para un lado y con figuritas del Skylanders. Entonces, una figura de Donkey Kong y de Bowser. Tienen la peana. Que van con un coche. Sí, la peana. Es que la nueva expansión de Skylanders es con coches, al parecer. Se han hecho su propio Mario Kart. Sí, su propio. Entonces, te puedes comprar ya los coches en los que pones a las figuritas. Entonces, las figuritas de estas de Mario, que son una especie de los amigos, es una especie como de que puedes girar la pastillita que tiene debajo, la peana, y para ponerlo en el Skylander o ponerlo como amigo. Varias novedades para la 3DS: el Zelda Triforce Heroes, que es una especie de juego cooperativo, hasta 4 jugadores, del rollo de la serie Four Swords, que salió para los anteriores Game Boy. Yo creo que es un juego que si la gente colabora de verdad y no va a su puta bola, puede dar mucho juego. Pero me da la sensación de que puede ser un juego en el que si te encuentras al típico coñazo que lo único que hace es dar por culo, se cargará. Porque exige mucho de cooperación. Más Zelda para 3DS, el Zelda Hyrule Warriors Legends, que es la versión para 3DS del juego que salió para Wii U. Esta mezcla entre los Zelda y los Dynasty Warriors. Pero bueno. Son 50 personajes, un montón de personajes, pero que se manejan todos igual. Y que va a tener todos los personajes que se lanzaron como DLCs en Wii U, pues lo va a tener el de 3DS. Para 3DS también el Metroid Prime Federation Force, que es un cooperativo para 4 jugadores. Aquí ya es cuando está empezando ya la bajona en la conferencia de Nintendo, porque todo el mundo esperaba un Metroid, pero no este tipo de Metroid. Que precisamente creo que fueron lo que se jugó en el Nintendo World Championship, fueron los que se jugaron, me parece. Lo que se jugó fue un minijuego, una especie de minijuego deportivo de 3J3, que fue el juego allí que se llamaba Blast Ball. Que también sale. Que viene incluido dentro del juego, es un minijuego dentro de este Metroid Prime Federation. Mostraron más cosas del Fire Emblem Eve, que aquí en Europa se va a llamar Fire Emblem Fates. Que pinta bien. Sale para finales también de 2016, igual que el Metroid. Metroid sale para en 2016 también en algún momento, y el Zelda en primavera de 2016. También se mostró el crossover del Fire Emblem y el Shin Megami Tensei, que este ya es para Wii U. Mezcla estas dos sagas de juego de rol. Y 4 de diciembre de 2015, apuntadlo porque sale el Xenoblade Chronicles X para Wii U, este juego de rol de corte japonés que tiene también muy muy buena pinta. Aquí la conferencia subió un poquito. Sí, remontó un pelín. Pero ya habíamos visto cosas de Xenoblade en otros. Sí, no mostraron, otros no mostraron nada nuevo. Dos nuevos Animal Crossing: uno para diseñar tus propias casas en 3DS, el Happy Home Designer. Esto sí que ya sí. Bajó en absoluta. Y el Amiibo Festival para Wii U, que es una especie de Mario Party, pero ambientado en. Con tus amigos. Con Amiibos, sí, pero en el mundo de Animal en el mundo Crossing. De anime, en el pueblo de Animal Crossing. Es lógicamente lo que hacía falta. Sí, sí. Absolutamente. La gente lo estaba pidiendo. Era el siguiente paso lógico. Ah, así que nada, último trimestre del año para este juego. Lo voy haciendo ya la reserva. Sí, sí, sí. Lo necesito. Nos mostraron también imágenes del Yoshi's Woolly World, este juego de plataformas de Yoshi hecho como si fuese lana. Que a mí me cabreó. Es amor absoluto. Me cabreó muchísimo porque es un juego que salió ha salido esta semana. Ha salido esta semana. Es decir, ha salido dos semanas después del E3. Salió ayer. Dos semanas después. A lo que quiero llegar. Muestras un juego que sale a la venta dos semanas después del E3. Chico, es decir, si el juego ya lo tienes terminado, muéstrame algo que en un E3, muéstrame algo que no me vayas a sacar en dos días. Eso sí, le dieron bastante pábulo a un juego que salía ya, entonces pues no era lo que la gente quería ver. También parece ser que a Europa va a llegar el Yo-Kai Watch, que es un juego rollo Pokémon, en el sentido de un chaval, tiene un reloj que saca monstruos, puedes capturar monstruos y tal. Un Pokémon. Bla, bla, bla. Sí. Mario & Luigi Paper Jam Bros. Pues una versión... sí, una mezcla entre el Mario Paper y el Mario y Luigi, este juego de rol. Mario también tenía bastante buena pinta y sale en primavera de 2016. Un Mario Tennis para Wii U que sale para Navidad. Típico juego que... Típico juego que puede estar muy bien para jugar con la gente y tal, pero típico juego de deportivo de Mario. Jugar tú solo puede ser la... Y le metieron mucha caña al lanzamiento del 11 de septiembre del Super Mario Maker, este creador de niveles de Super Mario, que tiene también bastante buena pinta, sobre todo porque puedes jugar con los niveles que crea la gente, subirlos a internet, cambiar de formato y en lugar de jugar al Mario clásico, o sea, los gráficos del Mario clásico, cambiarlo al Mario en HD. Vale, bueno, pues pero Mario Maker también lo habíamos visto, ya lo vimos el año pasado y ya lo hemos visto durante este año. Y todo el mundo esperaba que siendo el 30 aniversario de Mario, diéramos un nuevo Mario. No, y no, lo que vimos fue esto. Haciendo el mongol. Vimos esto y un montón de... De vídeos. Llevamos 30 años haciéndolo, atrévelo vosotros. Sí, sí, sí. Básicamente. Lo mejor de esto del Mario Maker fue la masterclass que dio Miyamoto y el otro creador de. Sí. Que dieron en 10 minutos explicándote: mira, el primer nivel de Super Mario lo hicimos así, de esta manera, tal y cual. Fue lo mejor, en plan de: mira, cómo se hizo el primer mundo de Mario World. Y hay una web que se llama letsupermario.com donde la gente pues puede subir sus vídeos musicales inspirados en el mundo de Super Mario para celebrar el cumpleaños del Fontana. No solamente los vídeos musicales, sino a ti haciendo el mongolo con cosas de Super Mario. ¿Tienes una gorra de Mario Bros y está subido en una saludando desde una ventana? Lo mandas. Fuera de la conferencia, en esto que llaman el Treehouse, pues estaban con conferencias aparte, haciendo demostraciones de juegos que se podían ver a través de Twitch, que mostraron cosas del Star Fox, y anunciaron ahí el Fatal Frame, el nuevo Project Zero para Wii U, ya sabéis, este juego de terror de corte japonés también. Que puede tener muy buena pinta, la verdad. Y vamos a ver, y tenemos un DLC con la tía en bragas. Sí. Y ya está. Y esto fue Nintendo. Y esto es. A grandes rasgos la conferencia. Obviamente se anunciaron mucho más cosas. Se vieron imágenes del Star Wars Battlefront y. Sí, luego Ubisoft tuvo la suya con sí. Con Syndicate. Pero nos queríamos centrar solo en esas tres. Entonces. EA nos aburrió con juegos para móviles. Sí, totalmente. Entonces, por cerrar esto de la conferencia, después de haber visto enumerando las novedades, las valoraciones que tenemos. Tú, Víctor. Para mí fue muy buen E3 en todos los sentidos. Es decir, las dos grandes compañías hicieron muy buenas conferencias, dos de las tres, porque Nintendo con diferencia hizo la peor presentación de cosas. La Sony y Microsoft presentaron muy bien sus cartas. Muchas de las cosas bombazos de Sony, cabe la posibilidad de que terminen apareciendo en 3-1, como pueden ser el remake de Final Fantasy y Shenmue, que seguramente pueden salir, el Last Guardian solamente no. Y lo que te decía... El remake es cantado, es verdad. Y el Shenmue en el Kickstarter pone que no les importaría llevar el juego a otros formatos, que lo están pensando para PC y para PlayStation 4, pero que están abiertos a otros formatos. Es la era del multiformato. Lo que te decías tú, ¿te pillarías una Play 4? No me pillaría una Play 4 porque yo no tengo la experiencia vital como tiene mucha gente con Shenmue o como Ico y con The Last Guardian. Es decir, a mí que se presente The Last Guardian. Last Guardian sí que. Yo lo veo y, pues mira, un Last Guardian. Si hubiese presentado otro tipo de juegos, pues, tipo Siphon Filter, tipo Medieval, que son juegos que a mí me encantaban de la época de la Play 1, pues a lo mejor sí estaría más emocionado y sí me plantearía pillarme una Play 4. Con lo que hay ahora, pillarme una Play 4, no hay nada en One que no me haga saltar a la Play 4. Así que un muy buen E3 por parte de dos compañías y Nintendo que se ponga las pilas, porque esto último, esta conferencia que ha hecho ha sido bastante mala. Para mí es una pena, porque mientras que Nintendo hizo la mejor conferencia de todas el año pasado, este año ha sido la más mediocre, pero porque yo creo que no han anunciado nada que no supiéramos, y lo que han anunciado no ha cubierto las expectativas. No hemos tenido un bombazo como fue, por ejemplo, el año pasado Splatoon, que era algo nuevo, o cuando nos enseñaron el último Zelda. ¿Qué dónde está? En teoría, pues como se ha retrasado el desarrollo, pues no llegará. A lo mejor llegará en 2017, o vete a saber si para la nueva consola de sobremesa, la NX, que esperemos que no. En el caso de Sony y Microsoft, yo las pongo las dos al mismo nivel, porque creo que tanto los usuarios de Sony como los usuarios de Xbox One tienen que estar contentos con todo lo que ha salido para su consola. O sea, el usuario medio de Xbox One que espera un nuevo Forza, un Gears of War, más los exclusivos que han mostrado, más los que sabe y los que no han mostrado, porque todavía no van a llegar, como Quantum Break o Scalebound y todos esos. Que se han quedado para la Game Lab, seguramente. Sí, entonces todas esas cosas. La de Alemania, la de Colonia, creo que es. No lo sé. ¿Ves? Aquí, si estuviera yo. Sí. Entonces, pues ahí es donde han llegado al corazón de Microsoft. Y si hablamos de llegar al corazón, pues fíjate, después de tantos años, la gente de los usuarios de Sony, pues tienen su Last Guardian, su Shenmue y su Final. Aunque luego alguno acabe siendo multiplataforma, pero eso ya es lo de menos. Así que yo creo que las dos conferencias llegan a su público y los dos tienen que estar contentos. Por mi parte, tú que has dicho lo que tú no te compras una Play 4, por eso yo me acabaré comprando Xbox One, a pesar de que yo diga que nos equivocamos en esta generación, pero yo más que nada, yo lo he dicho siempre, sigo sin realmente, ni los exclusivos de Sony ni los de Microsoft me llaman la atención como para comprarme una consola. Lo hacen precisamente más los títulos multiplataforma, y si acabo con Xbox One es porque yo que juego online, pues mi cuadrilla y mi entorno juegan en Xbox One, pues yo acabaré con Xbox One. Cualquiera, probablemente, yo creo que con cualquiera de las dos opciones no me voy a equivocar, porque hay juegos a porrillo, así que no, eso no me preocupa. Y si envidio un poquito más PlayStation 4 es por No Man's Sky, por lo demás estoy muy tranquilo. De lo que habéis oído, ¿qué os parece? Yo es que estoy muy out de todas las consolas estas nuevas. ¿A ti que te den el Minecraft con gafas? Yo sí, me quedo con el Minecraft y las gafas. Pues para mí me da igual lo que saquen una que otra, porque siguen siendo muy caras para mí. Así que me la pela. Pero la Wii U, a pesar de que Nintendo ha sido la peor conferencia, es la que menos cosas nuevas ofrece. Como yo vivo en el pasado, y la del pasado fue mejor, y sigue siendo la consola que me complementa junto con lo que ya tengo, que es la 360, yo seguiría apostando por Wii U, más que nada por los precios de las nuevas, no por lo que haya salido. Hombre, pues las novedades de Play, pues a mí me ponen mucho, ¿sabes? Sobre todo el Shenmue y el Final Fantasy VII, pues me vuelven todo loco. Pero la retrocompatibilidad de la One, pues claro, hace que la bolsa que tengo llena de juegos de Xbox ahora mismo sirvan para algo y no acaben donde quién sabe. Y pero como voy a seguir jugando a ellos, pues voy a seguir con la 360. Y Final 7, pues, y Final 7 y Shenmue terminarán saliendo seguramente. Pues ya lo veremos. Mínimo en PC. También se puede pagar para que no salga. También, pero mínimo ya sabes. Veremos. Mínimo ya sabes que en PC. Así pero de momento no me preocupa, porque saldrá el siguiente 3 y no tendré ninguna de las dos. Y es posible que se tenga la Wii U para entonces. Elías, cierra tú. Yo, bueno, ya he ido valorando. Tú, Last Guardian y yo ya, ¿no? Y yo ya. Claro, y lo de Uncharted no lo he visto, pero también es un juego que espero. Aunque me pasa como a Puni que me la colaron ya con la Play 3 y solo espero que tomen ejemplo y hagan retrocompatibilidad. No, pues Sony tiene por ahí el proyecto este, el PlayStation Now. Sí, bueno, ya no lo acuerdo. El PlayStation Now es, ¿quieres jugar al primer Uncharted? Pues págame 5 euros para jugar al primer Uncharted. Esa es la retrocompatibilidad de Sony. Bueno, está claro que la nueva generación no es para la gente que somos pobres como ratas. Vamos con la segunda canción, Elías. Vamos a ir con ella. Pues nada, ahí, a tu ritmo. Ok, ok. Espi da. Chinese. Poulo. C'est pour les enfants précoces. Quand je vois des petites tipis, j'agir comme des grandes fins. Je me dis qu'ils ratent les meilleurs moments de leur vie. Viens et regarde, ça passe de l'enfance à l'âge adulte. Ça produit le schéma des plus grands qu'ils adultent. Le fossé est large, pas moyen de revenir en arrière. Individu mineur, donc ça franchit toutes les barrières. Ça vient de naître, ça passe du lait en poudre à la cam. Ça n'a pas le permis, mais ça conduit des bécanes. Frangin, ouvre les yeux, où tout cela va mener. Sûrement pas à rendre, vu que le chemin tu l'as détourné. Tu sors du bac à sable, du sable plein les cheveux. Haut comme trois pommes, verre de lait à ton chevet, prends la route du savoir pour éviter les regrets. Ils sont vraiment tenaces, t'auras du mal à les chasser. Bon à rien, c'est l'étiquette qu'on t'a collée. Ces écotatrices, la cour des grands, fallait pas t'y coller. Enfants précoces, c'est pas des adultes mais des précoces. C'est bien avant la vingtaine qu'ils ont su rouler leur boss. L'avenir est tout tracé, pas besoin de te précipiter. Vu que les années qui passent, y'a pas moyen de les récupérer. Enfants précoces, c'est pas des adultes mais des précoces. C'est bien avant la vingtaine qu'ils ont su rouler leur boss. L'avenir est tout tracé, pas besoin de te précipiter. Vu que les années qui passent, y'a pas moyen de les récupérer. Voilà tout juste 12 ans que la petite Brigitte naît. Mais aujourd'hui elle rêve de briller comme Britney. Enfant, tu passes des couettes, couettes à sous la couette, couette. Tout cela m'inquiète, tous les jours à la quête. Quête de l'âme sœur, t'as un temps d'avance, tes amis t'envient. T'en fais qu'à ta tête et les soirs même t'en viens. Gâter les mecs qui s'empressent de t'aborder. Mais je t'assure qu'ils n'ont rien de précieux à ta porte. Et c'est parti, t'agis en toute âme et conscience. Maintenant Brigitte, sèche tes larmes et confiance en toi. Ouvre les yeux même si tes proches t'ont blâmé. Il faudrait tout faire pour éviter le drame. Tu dis que ton acte a sali, tu te rends compte que c'est sûr. Y'a des jours où l'on brille et d'autres où on chute comme sur y'a. Bon Oli, c'est l'étiquette qu'on t'a collée. Ces écotatrices, la cour des grands, fallait pas t'y coller. Enfants précoces, c'est pas des adultes mais des précoces. C'est bien avant la vingtaine qu'ils ont su rouler leur boss. L'avenir est tout tracé, pas besoin de te précipiter. Vu que les années qui passent, y'a pas moyen de les récupérer. Enfants précoces, c'est pas des adultes mais des précoces. C'est bien avant la vingtaine qu'ils ont su rouler leur boss. L'avenir est tout tracé, pas besoin de te précipiter. Vu que les années qui passent, y'a pas moyen de les récupérer. Laisse-moi te raconter le quotidien d'un jeune précoce. C'est Tyson qui se prénomme. Il a pas l'allure d'un gosse. Fini les choix de sa coche. À 15 piges il roule sa bosse. Il a niqué ses études, a opté pour la vente de drogue. Ses parents ne reconnaissent plus depuis que leurs paroles il a exclu. Le marmot trop précoce parle de meuf, femme, femme des gosses. Mais dis-moi qui l'aurait cru, car même sa mère se demande quand qu'il est venu au monde si elle ne s'est pas trompée de gosse. Tyson les a déçus depuis que les chines lui sont tombées dessus. Son père a vite compris, c'est d'où venaient tous ses vêtements. C'est sûr qu'il s'inquiète sur le sort d'un fils perdu. Confronté à la street, il s'est aimé à bicrave la dure. Le petit microbe est une ordure pour y parler grand de la rue. Inconscient, ignorant, tête baissée, fond dans le tas. Finir comme un boss en forçant le destin c'est d'art. Tyson s'est fait péter et c'est la fin du petit soldat. Enfants précoces, c'est pas des adultes mais des précoces. C'est bien avant la vingtaine qu'ils ont su rouler leur boss. L'avenir est tout tracé, pas besoin de te précipiter. Vu que les années qui passent, y'a pas moyen de les récupérer. Enfants précoces, c'est pas des adultes mais des précoces. C'est bien avant la vingtaine qu'ils ont su rouler leur boss. L'avenir est tout tracé, pas besoin de te précipiter. Vu que les années qui passent, y'a pas moyen de les récupérer. Chinese. Chinese. Año 2025. Víctor Manuel del Moral es elegido alcalde de Cuzcurrita del Río Tirón, en Logroño. 48 horas después, se ve obligado a dimitir. Por declaraciones como estas. No se ve ni un miserable pecho. Se nota que ha crecido porque le han puesto unas tetas más grandes que mi cabeza. Tienes que pegarle a ese porque yo soy tu jefe y la tienes que pegar. Si puedo sacarle el dinero a estos cuatro ridículos vendiéndole el juego porque han visto una medio teta, pues lo consigo. ¿Sabes dónde hay mandanga? La casa de mi hermano. Destrozando carreras políticas desde 2014. Qué jodido lo tienes para presentarte tu alcalde otra vez, ¿eh? Bueno, voy a empezar a borrar tweets. Por si acaso. Te he dicho que iba a pasar y... Y ha pasado, y ha pasado. Si es que... Aquí lo anticipamos todo. Bueno, a ver si para entonces ha quebrado iVox. Lo más curioso es que yo no tenía ningún, como dice, tengo una información de dentro, ¿no? Como dicen ahora en la política. Sí, no tenías información anticipada, ¿no? Esto ha surgido así. Bueno, no sé qué es peor, que tenga que dimitir a 48 horas o que me presente alcalde. No, lo peor es que te hubieran votado. Eso también. The Witcher 3, el juego por el que todo el mundo suspiraba. El juego que se ha ido retrasando también lo suyo. Bueno, también hay que decirlo todo. No han hecho un Last Guardian, pero también se han tomado su tiempo. ¿Ha merecido la pena la espera? Pues vamos a ver y que Víctor nos lo cuente. Bueno, embarcarse a comentar The Witcher en 15 minutos es imposible. Pues hazlo en 10. Vale, es como intentar explicar cómo funciona la física cuántica en la misma cantidad de tiempo. Susana estaba poniendo cosas, bueno, yo a lo mejor podría, pero bueno. Yo no, porque la última obra de CD Projekt Red es enorme, pero enorme con mayúsculas. La historia nos pone en la piel de Gerard de Rivia. Es uno de los pocos brujos que quedan en el mundo. Tu misión principal en el juego es buscar a tu discípula, que ha desaparecido y está siendo perseguida por la cacería salvaje del título. Y se me ha apagado. Claro. Víctor lee desde una plataforma digital y se la ha pagado. Se me ha pagado el Kindle. Ha vuelto el Kindle. Bien, continúa. Vale, pues digo, tu discípula ha desaparecido y está siendo perseguida por la cacería salvaje del título, que es un grupo de seres con armadura negra y ojos rojos, lo que significa que son malos de toda la vida de Dios, de toda la vida de Dios, que no tienen muy buenas intenciones. Así la historia principal se convierte en el típico juego del gato y el ratón entre Gerard y esta cacería salvaje. De la cual no voy a decir mucho más spoiler, me voy a plantar aquí, porque tiene una trama bastante compleja y llena de giros en la que nada ni nadie es lo que parece. Para enfrentarse a estos seres y al resto de problemas que Gerard tendrá por el mundo, dispondrá de dos espadas, como se explican en los libros, una de acero para los hombres y una de plata para las bestias. Además, no, partimos de la base, pues, has dicho ahora lo de, como sabemos por los libros, partimos de la base de que la gente sabe que estamos hablando de Witcher, de Witcher, que se ha basado en los libros de Gerard de Rivia, del autor de Alexei Andrej Stropovich. Svarovsky. Svarovsky. Un tío polaco que escribe muy bien. Bueno, pues en lo que tú sigues hablando, busco yo el nombre del tipo y así lo decimos bien con propiedad. Vale. Parece. Pues además de sus espadas, tendrá poderes mágicos y un sinfín de pociones, aceites y bombas y demás ungüentos que nos servirán para cosas tan dispares como recuperar salud, hacer un tipo de daño específico a las bestias del juego, ya sean cambiantes, necrófagos o espectros, o mejorar el impacto crítico, o algo tan útil como es ver en la oscuridad. Os digo que es muy útil. El uso de estas pociones tiene también su lado negativo, porque todas estas pociones tienen un grado de toxicidad. Así que cuando llega a ese tope, no puedes volver a utilizar pociones. ¿Cómo se llama el colega? Andrej Sapkowski. Sapkowski. Andrej para los colegas. Andrew. El Andrej. El Andrej. Andy. Tiene un colega que se llama Lucas y hace música étnica ahí en Polonia. Esto de la toxicidad es muy gracioso porque hay una poción para reducir toxicidad que a su vez te da toxicidad, es decir, que no te la limpia, no te cura del todo. Recupera la toxicidad, pero también es tóxica, en ese sentido. Es tóxica, pero menos. Es tóxica, pero poco. El sistema de creación de estas pociones es muy sencillo. En el momento en el que tengas los materiales para crear la poción, pues la haces y punto. Lo mismo pasa con tanto las armaduras como las armas del juego. Pero con la salvedad de que mientras para las armas y las armas para que las pociones las pueda hacer el propio Gerard, se ponen ahí en una hoguera a hacer sus pocioncillas, para las armas y armaduras necesitas un herrero. Dependiendo de la complejidad que tenga lo que quieras construir, necesitas herreros de mayor o menor nivel. Un novato no te va a hacer una arma de muy buena calidad, un herrero novato. Normalmente los herreros que suelen hacer las mejores armas están en las ciudades, pero si exploráis, y este juego te obliga a explorar, en algún que otro pueblo te puedes llevar una sorpresa muy interesante, en algún que otro pueblo pequeño. Todo lo que se puede construir, lo que puedas hacer para Gerard, previamente tienes que encontrar su receta o diseño correspondiente. ¿Cómo se encuentran estas recetas? Pues suelen aparecer en medio de alguna ruina perdida, pueden ser objeto de alguna recompensa por hacer algún tipo de misión, o se la compras directamente al herrero o al herbolista. Destaco mucho lo de la exploración, porque este juego es, aparte de que tiene la historia, explorar es lo que más satisfacción te va a dar. Encontrar sitios por el mundo es lo que más que, aparte de que la historia que es muy interesante, lo que es la exploración es lo más rico del juego. Es un RPG mundo abierto. Brutal, es el Super Sandbox. Es que, ¿sabes que en esta mesa oímos Mundo Abierto y Sandbox y Pun y yo se nos levantan las orejicas sí, así sí, como... Sí. Como perretes. Como perretes. Luego hablo del Mundo Abierto. El sistema de combate es muchísimo más simple que en la anterior entrega. Se ha eliminado una barra de energía, como había en Dark Souls, que es la típica barra de energía de que tú vas dando mandobles o te vas cubriendo, y en el momento en el que esa barra se acaba, pues tienes que volver a esperar a que suba para volver a poder atacar. Esa barra aquí se ha eliminado, ahora puedes dar golpes al aire a diestro y siniestro como si no hubiese un mañana. Esto tampoco es la panacea, porque el sistema de combate está pensado para que tú, después de cada golpe, tengas un momento de parón después del golpe, que dejas la guardia abierta, y si cuando hay grupos numerosos de enemigos, te sueles llevar una galleta. Entonces, el juego está pensado para que también sea un poco táctico. Pues a este le pego un flechazo con la ballesta, a este le hipnotizo con los poderes, y a este que queda, pues le sigo atizando. Entonces, implica un poquito de táctica y de... Que no es un Devil May Cry o un God of War en el que te lanzas contra los enemigos directamente con tus espadas. Entonces, esto es muy, muy... Hace más táctico la manera de jugar. En un juego de este tipo, las misiones es muy importante. No solamente la principal, sino las secundarias. Y aquí el juego tiene misiones infinitas. Al igual que pasaba en Skyrim, que en cada pueblo te daban... Llegabas a un pueblo y te podías quedar a vivir allí porque ibas a tener siempre misiones, aquí pasa algo parecido. Con la historia principal ya tienes horas. Pero para darle horas y para aburrirte siguiendo la historia principal. Pero es que luego tienes las misiones secundarias. Las misiones secundarias suelen ser cosas súper sencillas al principio. Oye, ve al pueblo de al lado y dile a mi primo que mi madre está enferma. Pues a partir de ahí se monta una trama que es casi más emocionante y más importante que lo que está ocurriendo en la trama principal. Hay una misión al principio del juego, sin hacer mucho spoiler, en que desaparece una mujer y aquello vas a un pueblo y te dicen que ha desaparecido una mujer y aquello termina, en serio, como el Rosario de la Aurora. Y se va complicando de una... Y es una trama secundaria que empieza con ha desaparecido mi mujer. Tengo que hacer un inciso aquí. Dime. Algún día voy a investigar exactamente lo de el Rosario de la Aurora y cómo terminó aquello. Porque es una expresión que se utiliza tanto, pero ¿alguien sabe de verdad cómo terminó el Rosario de la Aurora? O sea, ¿qué es exactamente? Aurora seguro que lo sabe. Será algo en plan Indiana Jones a la española. Posiblemente. Hostia, tú. Indiana Jones y el Rosario de la Aurora. Apúntalo, Lea, que ya serías tenemos. Pa' cojones y... Sí. Tadeo, ya tenemos el nuestro. Tadeo Jones y el Rosario de la Aurora. Apúntalo junto con Fray Perico Zombie. Sí. Habría que hablar con Telecinco. Luego. Pues se habla. Y eso hay que saber italiano. Si hemos contactado con V-Wolf, con Telecinco podemos contactar sin problema. Ve preparando el número de Skype. Bueno, aparte de las misiones secundarias, las misiones principales, tienes las misiones de brujo, las cacerías de brujo. Que es Gerard, como brujo que es, su función es cazar bestias, espectros, aunque parezca paradójico, brujas. Así que en cada pueblo medianamente grande, no en todo pueblo perdido, te encontrarás una misión, un contrato de este tipo. Como expliqué en el anterior programa, cuando explicaba los problemas que tenía, sobre todo lo del texto, que había que aumentar el tamaño de letra, es porque en estas cacerías te tienes que preparar un poquito más. Aprovechar esta cacería te implica leerte el tipo de bestia a la que te vas a enfrentar y qué debilidades tiene. Normalmente te suele poner es débil a este conjuro, a este aceite o ungüento para embadurnar el arma y a esta bomba. Gerard también fabrica bombas para lanzarse a su enemigo, entonces te van diciendo pues... Aparece de noche, de día suelen ser más débiles, de noche suelen ser más débiles. Entonces, por eso digo que el hecho de que pusiese la letra más grande ha sido muy buen. Ha sido muy, muy. Ya está solucionado entonces eso. Creo que en el 1.5, que creo que sale la semana que viene, hoy salió el viernes, creo que ya estaba solucionado. Normalmente estas cacerías suelen acabar con un combate contra la bestia en cuestión. Es decir, tú. Muchas veces las cacerías empiezan con las pesquisas de investigar tal y cual y terminan con el combate. De hecho, la primera cacería de todas es la del grifo, que hemos visto que fue la que fue utilizada como campaña de publicidad del juego, y todos hemos visto vídeos de la cacería y es la primera del juego. Vamos ya a lo que importa a vosotros como amantes del Sandbox, que es la exploración y cosas que hacer en el juego. El mapa o mapas, porque visitaremos varias regiones, es enorme. Hay un montón de sitios para visitar e investigar qué es lo que hay. Suelen estar marcados con una interrogación en el mapa. Tú simplemente ves que hay una interrogación y al dirigirte allí puedes encontrar cualquier cosa. Lo más simple y lo más habitual es que te encuentres con un grupo de bandidos. Y sea un campamento de bandidos o un campamento de refugiados. pero también puede ser un cubil lleno de monstruos, puede ser un tesoro protegido por una bestia, puede ser una antigua ruina que tienes que investigar. Hay una ruina que empiezas a investigar y dentro descubres un culto que está haciendo sacrificio. Entonces, de una cosa que vas a investigar, encuentras una misión secundaria. Por eso digo que es, la exploración es brutal. Te puedes encontrar de todo tipo. Tótems que te aumentan los poderes, de todo. Todo lo que os imaginéis en cuanto a un mundo de fantasía van a aparecer en esas interrogaciones. Las famosas carreras de caballos, por ejemplo, también están ahí. La ambientación es bestial, como ya he recalcado varias veces. Los pueblos están llenos de vida. La vida es diferente de día que de noche, es decir, no ves la misma gente, es decir, las posadas suelen estar llenas de noche, de día hay menos gente, hay más movimiento, oyes música, la gente cuando es de día va a trabajar al campo, es decir, en ese sentido el mundo está vivo por todos lados. Los parajes son inmensos y bellísimos, es decir, una de las cosas que a mí me encantaba de Red Dead Redemption, por ejemplo, era coger el caballo y subirme a la torre a ver amanecer. Eso en este juego lo puedes hacer sin problemas porque disfrutarás igual o más. No, si te gusta la exploración lo vas a disfrutar mucho, pero más que incluso las cacerías o seguir la misión. En ese sentido, el juego está hecho para un disfrute visual impresionante. Estos parajes, aparte, los bosques están llenos de vida, es decir, te encuentras animales corriendo, las zonas de agua están llenas de peces, te encuentras aves volando. Grupos de bandidos, no solamente en las interrogaciones, sino que van paseando por el sitio. Es decir, siempre va a haber algo que hacer, no vas a estar nunca quieto. ¿Puedes cazar los animales? Los animales los puedes cazar, y aparte, una cosa que no he contado del sistema de este de hacer pociones es que muchas cosas requieren carne de animal. Madre mía, la peta. La peta. Ya verás cuando. Yo creo que va a salir en defensa de los grifos y los hombres lobo también. La meta después de esto. Por no hablar del paso del tiempo, como he dicho, el transcurso de día y noche, sino también el clima. Puedes hacer un día soleado y de repente nublarse y ponerse a llover como cayó el otro día. Me alegra que menciones eso porque... Como cayó el otro día, sí, por eso lo he dicho. Sí, ¿no? Y hay veces que incluso te pilla con la bici... Donde menos te lo esperas. Donde menos te lo esperas, sí, por ahí. Haciendo amigos, sí señor. Entonces, en ese sentido, el juego es un disfrute visual. Y visual y vivo, es decir, no es un Assassin's Creed en el que está la gente haciendo tumulto como ocurre en Unity, sino que aquí la gente se hace tumultos por algo en realidad. Luego otro punto importantísimo es la música. La música, que por motivos aquí del podcast no solemos utilizar, no he podido traer. Solo a veces. Pues fíjate, hoy sí la habíamos podido haber hecho. Pues lo hubiéramos. No tiene que envidiar a ninguna banda sonora, no solamente de videojuegos, sino de película. Y luego totalmente en serio. El autor de banda sonora es un nombre polaco impronunciable. Me lo he apuntado por si me obligáis a decirlo, así que sí, paso. Sí, dilo. Pues es el señor Marcin, con un apellido polaco. El señor Marcin es polaco. Rajao. Si a Puni le hacemos leer cosas en vale, inglés. Vale, vale, vale. Yo lo leo. Vale, lo venga, lee. Es Marcin S. Marcin Privilovich. ¿Cuántas consonantes hay? ¿Cuántas vocales hay? Dos. Yo no sé si lo puedo leer. Dos en... Si es que la práctica... Dos consonantes en 12 letras. Privilovich. Que junto con la banda de folk medieval Percival... Solo hay dos vocales porque varias is son griegas. Vale. Hacen una banda sonora impresionante donde abundan los coros de voces femeninas muy del estilo de los países balcánicos. Recordemos que la gente de CD Projekt son polacos, como hemos dicho varias veces. Mi recomendación, buscar en YouTube, luego cuando pongamos el análisis en el podcast, pondré el vídeo, una canción que se llama Steel for Humans, que es acojonante, es una canción impresionante. Siguiendo un poco con el mundo, como medio de transporte para moverte por este vasto mundo que he estado definiendo, tenemos por primera vez en la saga barcos. Gerard puede nadar, pero creo que es más rápido y más útil montarte en un barco y llegar a las islas. Menos cansado es. Aparte que hay sitios, hay lugares en los que es necesario montar en barco porque muchos de los tesoros que he hecho que aparece están en medio del mar. Entonces llegar con él, te lanzas a bucear y a buscar. Por primera vez con un sistema de viaje rápido, que es el típico viaje basado en postas en, sí, en las ciudades, no es la panacea porque tienes que ir a la posta, es decir, ir al sitio. No es un viaje como en vuelvo a repetir Assassin's Creed porque es otro de los juegos que tengo bastante reciente. No es el hecho de puedo ir desde cualquier lugar del mundo, no, tienes que ir a la posta y luego ya desde el punto ya poder moverte por el mundo. Pero eso no lo vas a utilizar mucho porque sobre todo vas a viajar en Sardinilla. Sardinilla. Había que mencionar a Sardinilla. Sardinilla es el caballo blanco de Geralt. Es tu amigo fiel, tu compañero en aventuras y va a ser tu medio de locomoción principal. Volviendo otra vez en Red Dead Redemption, es como el caballo de Red Dead. En cualquier lado lo llamas. Es decir, es súper gracioso porque hay momentos en el juego en el que el caballo no puede atravesar el agua, las zonas profundas, tienes que bajar y nadar. Pues atraviesas, llegas a la isla, das a llamar al caballo y aparece el caballo y dices tú, muy bien, Sardinilla, tus poderes mágicos, podrías utilizarlo cuando estoy subido yo en ti. Entonces es un detalle muy curioso. Y sobre todo disfrutarás con tu Sardinilla. Tenía que meter el chiste en las carreras de caballos, que son muy, muy buenas, muy emocionantes. El sistema es muy Red Dead, de ir apretando y una barra de vigor en el caballo, y están muy bien las carreras. El chiste de Sardinilla, para que lo cojan los oyentes, es que como está encerrado jugando al Witcher, pues decíamos que estaba echándole horas jugando con su Sardinilla, o dándole fuerte a Sardinilla, o ya sabes. Bueno, algo de lo que se ha cacareado mucho en este juego es el sistema de moralidad y las consecuencias a tus decisiones. Estamos en un juego de rol, ¿no? Aparte de ser un sandbox, es un juego de rol en el cual las cosas que haces van a tener consecuencias. Dependiendo de las misiones que tomes, la historia puede ir hacia un lado o hacia otro. Esto lo veíamos también en el primer de Witcher, en el segundo de Witcher, en The Witcher 2, en el cual si tú tomabas una decisión hacia mitad del juego, te perdías una gran parte en el tercer capítulo. Entonces, aquí pasa algo parecido. Los que jugamos en consola no tenemos la posibilidad que tiene la gente de PC, que es precisamente recuperar la aventura que vivimos en Assassin's Creed, en The Witcher 2, en el cual se coge tu partida anterior y los personajes como que recuerdan los actos que tú has hecho. Ah, pues tú ayudaste a no sé quién, eres el asesino de no sé cuál. Entonces, eso la gente de PC lo puede vivir, nos va a servir. Nosotros, los que jugamos en consola, se hace en plan aleatorio. La consola toma las decisiones por ti en la historia. Esto no me ha gustado mucho porque, por ejemplo, en Dragon Age Inquisition, sí, tú puedes pasar tu aventura, sí, o si no puedes pasarla, pues, al principio del juego dices, ¿qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste aquí? Pues tomar tú las decisiones en la creación del personaje. Aquí esto te lo hace la consola random y... ¿Pero lo hace aleatoriamente o siempre son las mismas? Lo hace aleatoriamente. Pues entonces es un poco porquería, ¿no? Tenían que haberte hecho las preguntas, porque si fuera siempre fijo... No, si esto bien, es... Por motivos de espacio y eso, pero... Al ser aleatoriamente, que te puede tocar cualquier cosa, o sea, a ti te contarán una historia y si juego de juego me van a contar que hice otra, me parece un absurdo. Es decir, podrían haberle puesto este detallito y no, es decir, no pierdes nada por haberle puesto este tipo de cosas. En el sistema de moralidad, lo que decidas aquí en el juego va a tener muchas consecuencias. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Hay un momento en el juego en el que un castillo está ardiendo y vas al castillo a ver qué está pasando. Entonces, se está quemando, pero es parte de la historia y hay que saber por qué de repente el castillo se está quemando. Entonces, al llegar al castillo te aparece un tipo random y dice, mi hermano, que es el mozo de cuadras, se ha quedado en la cuadra encerrado y la cuadra está ardiendo. Puedes elegir ir a salvarle o no. Si vas a salvarle, pasará una cosa. Si no vas a salvarle, pasará otra. Que se muere. Pero claro, se quema. No, pero una consecuencia peor. Y luego el fuego se extiende. Hay una bastante dura, que es al principio del juego, en el que tienes que decir si dejas morir a unos niños. Por eso digo que aquí el juego es duro y en algunos momentos dejas morir a unos niños o los salvas a sabiendas que vas a condenar a un pueblo entero a la muerte. Lo de la minoría y la mayoría. Que tanto, pues... Me refiero que el juego no está... ¿Y tú qué hiciste? Yo los ejecuté. Pero porque la recompensa... Dejar los niños por la dinero. Recompensa dejarlos morir... ¿Qué es lo que hizo? Es pausa. Google. No, recompensas de caución, hijo. Ah. No, no en ese sentido. Es que lo piensas fríamente y es lo que dices tú. Condenas a un pueblo entero a que sufra lo que va a sufrir. Tienes que hacer como los superhéroes. Primero salvas a los niños y luego ves cómo puedes salvar al pueblo. Es que el pueblo no se puede salvar, te lo digo ya. De pueblo es insalvable. Porque tú condenaste a los niños. Con lo que yo condené a esos pobres niños. Niños inocentes que eran... Bueno, no eran tan inocentes. Ese es el problema. No que... va a tener descendencia por tu culpa. No, pero, ¿sabes? Pero no son niños tan... Es que vuelvo a... No quiero hacer spoiler, pero no son niños tan inocentes. Eran niños rata. Bueno, pero luego queman gente en la televisión y te indignas. Ah, pero no es lo mismo. Hasta no los conocía. Pues digo, el juego, en cuanto a la moralidad, es bestial. Dos últimos datos y ya terminamos esto. El primero es el tema del sexo. Menciono el tema del sexo porque en todo el mundo se habla del sexo en The Witcher. A mí me parece una gilipollez con un piano hablar del sexo en The Witcher. Porque en las novelas tiene sexo y en el juego va a haber sexo. Es decir, punto. Se han visto 60 horas de porno real para hacer las escenas. Que las disfruten los creadores de CD Projekt. Luego tenemos comentarios. En los comentarios de los oyentes tenemos alguna cosa al respecto. Claro, entonces... Porque verdaderamente lo que se ve no se ve nada. Se ve un par de tetas y frote. Ya está. Así que por mí el tema del sexo, o sea, ja, hay sexo en el juego. Bien. Punto. Y el segundo es el Wyrd. El Wyrd es un juego de cartas súper fácil y súper adictivo. Es un juego de cartas que se han montado en este juego. Es un juego dentro del juego en el cual tú llegas a los posaderos y juegas con ellos al juego de cartas. Es el juego de cartas más simple del mundo. No lo voy a explicar porque nos iríamos un poquito más, pero es un juego de cartas de uno contra otro, de un bando contra otro. Y te puedo asegurar que para mí ha sido una obsesión buscar las cartas. Buscar, es decir, ganar a la gente, es decir, mega. El juego, para jugar contra alguien, te pide apuestas. Te puedo asegurar que yo he perdido todo mi dinero por ganar a un tío para conseguir una carta. O sea, que asesino de niños, ludópata. Ludópata. El juego es y obseso tiene, sexual. Este juego lo tiene todo. En definitiva. El mejor sandbox de fantasía fantástica que se ha hecho hasta la fecha es The Witcher 3. El mejor juego de la historia. Punto. Es decir, si te gustan los sandbox, si te gustan los mundos de fantasía, The Witcher 3 es tu juego. Ya hemos hablado de los downgrades, ya hemos hablado de la resolución, ya hemos hablado de... Es decir, para mí todo eso se olvida porque todo lo que estoy disfrutando de The Witcher 3 me da igual que no se vea a 180p. Pues me has convencido. Venga, mañana mismo empiezo el 2. Elías. ¿Quieres que empiece yo también con el 2? Venga, sí, si lo tienes también, empiezalo. No, yo voy preparando la tercera canción. Pues esto ha sido The Witcher 3. Efectivamente, yo creo que era difícil explicarlo en 15 minutos. Nos hemos ido. Ha sido imposible. Yo solo pido que. Yo creo que esta vez no me ha quedado un Dark Souls. Esta vez no. A lo mejor empezamos a dejar de recordártelo. Pero poco. Es claro, esta vez ha ganado que nos olvidemos un poco del tema. Por lo menos hasta que yo cumpla con... ¡Mi amenaza! No, con lo que tenía que verme. ¿Qué ni te acuerdas? ¿Qué ni te acuerdas? Boyhood, maldita sea. Nos vamos con la tercera de Elías y luego volvemos con Splatoon. Tender. Devil's luncheon, see the woman as a body with one function. Not open to discussion or any kind of trusting. Boil it down to substance. When we got nothing or something, awful disgusting. The theory's been pussing and bleeding. Only worry about the hairline receding. Deceiving the masses. The Facebook status would read. Here I am pleasing all these elite asses. Time to go too dynamic from the static. While the women walk miles to get water. And then leading all the sheep to the slaughter. Mother Earth is getting hotter. We forgot her and now she's pissed and igniting her daughters. Who will? Lead you to a new kind of life, fulfill. Help you take the path that's right, no kill. Picture your feminine side, love you despite who made you cry. And who let you die, we forgive you with a sigh. But please do not deny all the slaves that helped you build this. All the women that gave your kids a kiss. Bow down, bow down. Bow down, bow down. This is it, bow down. You must quit right now. This is it. Right now. Bow down, bow down, bow down, bow down. This is it. Bow down. You must quit right now. This is it. Bow down. You must quit right now. I'm not saying no man will lead. There are many in power that we need to be. Way show us to the light. Show us they nurtured the feminine side. Cause something has not been right. You can feel it even if you ain't been paying no attention. It shows up in everything you mention. And feel you are an extension of what is real of collective consciousness. Invention. We plan this now. Time for intention. How's that for indigestion? Now let me deal and make a suggestion to clean the wounds that have been festering. Forgive all who you won't mention and who you hate. Forgive the wrongdoers and the fakes. Send love to every soul from pole to pole. City to city, mother to son, and young to old. No need for pity, we are all one. Break out this mold, give out what you stole. Admit it when you lie. It's burying you inside, be willing to be wrong. Stop worrying about looking good. You don't have to be strong or hurrying to be what you think you should. You are whole, perfect, strong, powerful. Reflect that in the world and you will live long. Loving, harmonious, and happy. It's stunning when all of us are sappy. Full of passion and lacking greed. But still human, yet perfect and diva. When we admit our downfall, suddenly we feel that we belong to a universal force that holds you up, keeps you on course with no remorse. I honor each of you for all your darkness and your light. And the integration can now begin this night. El pasado E3, el de 2014, no, este fue el E3 de Nintendo. O sea, esto ya está claro que tanto prensa como aficionados, salvo la prensa mamadora de siempre, que ya sabemos quiénes son, estuvieron de acuerdo en que Nintendo conjugó en su Direct un montón de novedades y una muestra de que aún se puede innovar en el mundillo del videojuego. No aprendieron de aquello, eso está clarísimo, porque el de este año ha sido una cosa desastrosa y precisamente lo que les ha faltado es una joya que nos llamase a todos la atención, como pasó el año pasado con Splatoon. Splatoon, que es una licencia nueva en un mundo que está lleno de secuelas, remakes, remix HD, y tenía la intención de revolucionar el mundo de los shooters. Algo que es bastante arriesgado, pero que creo que lo consigue y bastante bien. Y desde luego también es una licencia de Nintendo que presenta nuevos iconos achuchables, porque estos bichitos, estos calamares del Splatoon son totalmente achuchables. Es imposible hacerte con el amigo de los amigos de Splatoon porque están a 40 euros. Malditos especuladores. Pero son, eso, iconos nuevos para la familia de la gran N. Y es también de agradecer que hagan esto en lugar de colocar otra vez a Mario, a Luigi, a Donkey, a Yoshi en otro entorno distinto al de sus juegos. Gracias a Dios. Les tienen ahí en el Eminem de los juegos y que les van dando. Les van dando ahí varias a cosas. A Donkey la ha tocado hace poco. Sí, desde luego. Bueno, el caso es que sí, Splatoon es un shooter, y es un shooter en tercera persona, que nos pone en la piel de unos seres mitad humanos, mitad calamar, armados con cachivaches lanzadores de tinta. Hasta ahí todo parece una estupidez, además muy grande, pero tiene más chicha de la que aparece. Primero es que es tremendamente divertido, y de momento parece ser que el juego ha logrado enganchar a la gente, porque ha logrado vender 1 millón de unidades en todo el mundo. Dos ha vendido en este podcast. Dos unidades. Ah, vale. Dos unidades del juego lo ha vendido en este podcast. Vale, pues de un millón. ¿Tres también? ¿Ha caído el otro? No, digo. No, yo todavía no. ¿Yo todavía no ha caído? No, que yo sepa no. Pero bueno, de ese millón, dos ha sido de aquí. Tiene una campaña individual que tampoco es que sea gran cosa, pero es suficientemente divertida y corta para que no se te haga también una pesadez. Y sirve perfectamente como tutorial, aunque el juego ya tiene su propio tutorial, para que te hagas con los controles del juego, y no solo del disparo, sino también del control de los bichos. Son fases cortas, enemigos finales que tienen bastante enjundia, y tiene un diseño de niveles plataformeros mini Nintendo, con lo que eso significa, es decir, que molan. Pero donde brilla Splatoon, que está claro, es en el online. Es el modo estrella y es donde vemos que se puede innovar en un género tan trillado como los shooters. El juego nos coloca en equipos, un juego de un equipo contra otro, de 4 contra 4, y en distintos escenarios donde tenemos que competir en partidas de 3 minutos. Son cortas, pero muy adictivas. Terminas una y enseguida tienes ganas de conectarte a otra. ¿El objetivo es matar a cuantos más de nuestros oponentes mejor? Pues no, pero desde luego ayuda. No hay que capturar la bandera, ni salvar a un VIP, ni nada de eso. Aunque poco a poco irán metiendo modos que sí te incluyen estas mecánicas. Aquí lo que tenemos que hacer es pintar. El equipo que gana es aquel que al final de los 3 minutos ha logrado cubrir de pintura más superficie del escenario. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con las armas de las que hemos hablado. Estos cachivaches lanzadores de pintura. Rifles, pistolas, bazucas, pinceles y rodillos de pintura. Y con eso tenemos que cubrir todo y a su vez atacar a nuestros oponentes. ¿Y la bomba que tienes? También. Todas estas armas principales tienen armas secundarias. Entre ellas, algunas son bombas, otras son aspersores de pintura. O sea, todo orientado a pintar. En cada escenario tenemos que ir llenando todo de pintura, de nuestro color. Si pintamos el espacio en blanco o el espacio en el que haya pintado nuestros oponentes, pues ahí vamos a ir cubriéndolo del nuestro. También podemos disparar a nuestros oponentes, mandarles así a su punto de respawn, y eso además causa una explosión de pintura de nuestro color, o sea que matar a los del equipo contrario lo que hace es cubrir más espacio de terreno, más pintura. Pero que no es lo más importante. Desde luego. Tan solo este cambio de punto de vista es algo que llama mucho la atención y que anima a seguir jugando. Y se dan casos tremendamente igualados en los que un equipo gana apenas porque ha logrado pintar un poquito más que el contrario, a pesar de que te hayan cosido a balazos. O sea, a mí me ha llegado a pasar que porque mi equipo había logrado pintar toda la zona donde se regeneran los personajes, y esa zona estaba pintada, y es algo que no había hecho precisamente el otro equipo, pues en esa sutil diferencia estaba la partida. Hay veces que se quedan en porcentajes muy, muy, muy ajustados. Otro uso interesante de la cinta es poder bucear por ella. O sea, ya hemos dicho que somos medio calamares, y mientras llevamos las armas que usamos, eso lo hacemos en forma humanoide, cuando nos convertimos en calamar es para bucear en la tinta. Nos vamos a mover mucho más rápido, pero eso solo en la tinta de nuestro color. En la tinta del equipo contrario no solo no vamos a poder bucear, sino que además vamos a ir de forma más lenta y encima nos va a causar daño. Aparte de que tiras nadar por la tinta, recuperas la pintura para tu arma. Cierto, vas recuperando la munición. Es como que recargas. En definitiva, es un multijugador tremendamente divertido y adictivo. Como digo, son partidas cortas que te dejan con muchas ganas de más, y además es accesible. O sea, siendo novato te puedes divertir igual y no terminar como en otros juegos hasta las narices de aparecer, de que alguien te pegue un tiro en la cabeza cuando has dado dos pasos y decir, ¿y ahora qué? Pues ahora. Que lo hay, que los campers te están ya empezando a salir en el juego, ¿eh? Pero aún así el juego, como no tiene esa predisposición a matar todo lo que se mueva. Si me estás todo el rato disparando ahí, bueno, pues al final sí, ese puntito lo vas a llenar de pintura de tu color, porque me estás matando ahí, pero ya están el resto de mis compañeros cubriendo el resto de la zona, con lo cual no tiene tanto sentido. En cuanto al control, aquí tengo que reconocer que al principio no me hacía con él. O sea, te obliga a usar en primer momento el Wiipad y el giroscopio, es decir, ir apuntando con el Wiipad, moviéndolo, y se me hacía súper pesado. O sea, jugué así las primeras partidas hasta que encontré la opción para poder utilizar el mando tradicional, y os juro que en cuanto cambié se me hizo mucho más difícil. O sea, me había acostumbrado sin darme cuenta al Wiipad, así que ya tras muchas partidas no concibo el juego si no es con el Wiipad. A lo mejor también es cuestión de acostumbrar, de lo que se acostumbre uno. A lo mejor si alguien empieza directamente a jugar con el pad tradicional, pues bueno, sí. Pues se hace con él, pero a mí desde luego se me hace mucho más complicado ahora mismo. Es mucho más divertido jugar con el Wiipad, sinceramente. Aparte, en el Wiipad pues vas viendo el mapa, vas viendo cómo está de pintado el terreno. Aparte del modo individual y el multijugador, tiene un modo arena para poder jugar en local con otro amigo. Uno va mirando el Wiipad y el otro mira la tele. Y aquí el objetivo es destruir globos y reducir la cuenta de tu oponente cosiéndole a tintazos. Que tiene el otro ha explotado 5 globos, pues bueno, si le logras matar, su cuenta se queda a 0, porque le reducen 5. Y encima los últimos globos que salen en los últimos minutos de la partida, encima cuentan doble. No es la panacea este modo, pero desde luego es suficientemente divertido para que agradezcas que se haya incluido y para echar un ratito. De hecho, Puni y yo estuvimos jugando. Para tener un modo, para que hayan metido un modo de juego local, está muy bien. Sí, porque luego en cualquier otro juego se echa de menos, sobre todo en las versiones de Nintendo, este tipo de cosas. Nintendo eso lo suele hacer bastante, bastante bien. Además, tras cada combate recibes puntos de experiencia para subir de nivel y dinero. ¿El dinero para qué lo utilizamos? Pues para comprar accesorios, para personalizar nuestro personaje y para comprar armas nuevas. Los accesorios, además de ser súper chulos y permitirte pues vestir a tu personaje como con camisetas de béisbol o ponerle cascos o gafas, además tienen pequeñas habilidades que no son, son cositas que nos ayudan durante la partida, pero no tienen tanto impacto como para que haya alguna que sea que desnivele los personajes. Estamos hablando de cosas como bucear un poco más rápido, que la tinta se te agote de forma más lenta o que recargas de forma más rápida. Son cositas así. Y lo curioso que tiene es que tú no las eliges. Cuando sube de nivel el objeto en cuestión, hace un aleatorio y mira, pues te ha salido que ahora tus gafas, es decir, tu gorra, ahora mismo tiene que bucear más rápido. Punto. Cada gorra, dependiendo de la gorra, creo que tiene diferentes casillas. Sí, te van apareciendo. Aparte, cada vez que subimos, o sea, subir de nivel nos sirve porque, primero, a nivel 10 desbloqueamos un modo nuevo multijugador, un modo competitivo, que lo que hace es que tiene alguna mecánica distinta y las partidas duran más de esos 3 minutos. Y luego, además, se van desbloqueando armas para comprar a medida que vas subiendo de nivel. Pero bueno, las armas, al final lo que te dan es variedad a la forma de jugar. Porque yo he visto gente con nivel 20 y jugando con el arma básica con la que empiezas y siendo tremendamente competitivos. O sea que no hay... Decían, por ejemplo, que el rodillo era bastante... Estaba bastante chetado. Yo no lo veo así. Muchas veces te aparece el tipo con el rodillo, tiene que ir de frente, y si tú llevas un arma que es un poco más rápida, te da tiempo a acabar con él antes de que llegue. El problema del rodillo es que el calamar levanta las manos para arriba para lanzar el rodillo, mientras tiene las manos para arriba, antes de que, pues ahí le puedes coser. Que luego sí, cuando lo pega ya corre, pero mientras está con los brazos arriba para bajar el rodillo, le puedes coser. En realidad, en ese sentido. Luego, aparte, todo este juego se mueve de forma super fluida, tanto en local como en online. Este juego sí que trae partidas vertiginosas a 1080 a 60 frames por segundo. Que la verdad es que es un juego que está totalmente desfasado con esta generación, porque aquí lo que se lleva es el 1080 a 30 o 960 y estas cosas. Hay una cosa que me gusta mucho, no sé si es cuando hemos hablado de los objetos, y es el hecho de yo veo al personaje de Michael con una gorra super chula y puedo decir, oye, pues quiero su gorra. Cierto, puedes, sí. Se la puedes pedir a una especie como de mercado negro que hay, que sí, puedes todo, el juego se organiza en una plaza, al estilo de la plaza del Miiverse, donde vas accediendo a las tiendas o los distintos modos de juego. Pues hay un callejón donde hay un tirado con el que puedes hablar y decirle, oye, mira, que he estado hablando con, porque te vas encontrando con los personajes de otros jugadores que estén conectados. Cuando ves el personaje y dices, mira, me gustan esos cascos, pues puedes decir, y a lo mejor no los compras en la tienda. Le puedes decir al tío, oye, consíguemelos. Te los va a conseguir. Va a tardar un día normalmente. Un día te los va a conseguir a lo mejor más caro y no te asegura que tenga el mismo poder que esos cascos. Pero claro, al final lo que te da es mucha más variedad porque las tiendas se van reciclando con objetos. Te asegura que, por ejemplo, si has visto unas botas que tiene 3 habilidades, no va a tener esas mismas habilidades, pero sí va a tener 3 huecos para habilidades. Entonces eso está muy chulo. Y estéticamente van a ser iguales. Sí. Y luego lo de la plaza, no sé si lo vas a comentar. La gente hace unas putas maravillas con lo de la posibilidad de que tú, en lo del Miiverse, para que la gente vea los dibujos que tú haces, puedes dejar mensajitos. La gente hace putas maravillas dibujando, sí, la gente, en la tablet. En Miiverse, esta red social que tiene Nintendo, mucha gente deja dibujos que hace con el Wiipad, con el puntero y tal. Pues hay auténticas obras de arte. Hay maravillas, lo digo en serio, ¿eh? Splatoon, desde luego, ha sido un gran descubrimiento. Todo el hype que generó desde aquel E3 de 2014 no ha sido en vano. Pero esto no significa que, por supuesto, tenga sus puntos negros. Tiene pegas que desde luego hubieran sido fácilmente subsanables y que le restan puntos a un juego que desde luego hubiera sido de 10. Y son cosas que Nintendo podría haber cuidado un poquito más. Por ejemplo, no tiene chat de voz integrado. Esto es una lástima porque en un juego que es prácticamente online, o al menos el que tienen, que le han dado mucha más cancha a este modo, organizarse vía voz tendría que ser esencial. Y es que no se incluye ni siquiera para jugar con la gente de tu lista de amigos. Con lo cual, esto es una cosa pues de hace bastantes años que Nintendo tendría que haber incluido. Otra cosa, no puedes crear una partida con la gente que quieres. te puedes unir a partidas con cualquiera o a partidas donde haya gente de tu lista de amigos. Pero no puedes decir, oye, estamos siete más yo, venga, montamos, yo creo partida. No puedes crear partida. Te unes a la partida y ya está. Con lo cual, te da muy poca libertad. Y es otra cosa que dices, Nintendo, que estamos ya en 2015. Es que Nintendo el online todavía no sabe cómo funciona. Luego tiene poca variedad de escenarios y de modos de juego multijugador. Pero esto es algo que estaba previsto. De hecho, cada fin de semana, de aquí a agosto, van a ir sacando nuevos escenarios, nuevos accesorios y nuevos modos de juego. O sea, los van sacando cada fin de semana. Pero de inicio tienen pocos. Entonces, claro, son cosas que, vale, que se puede que puedan pulir en el futuro, pero si hubieran estado de entrada, son argumentos para lanzar este juego como se merece y para lanzar una nueva licencia. Y para un juego que pretende revolucionar un género, pues se queda corto. O sea, Splatoon lo consigue, pero desde luego no al 100%. Lo bueno que tiene es que todos estos mapas nuevos y estos objetos son gratis. Sí, los aspectos sí. No son DLCs. Al menos no, hasta agosto. Paga 12 pavos. Ya veremos luego. Resumiendo. ¿Tienes que tener Splatoon en tu colección si tienes una Wii U? Para mí, desde luego, sin lugar a dudas, sí. Para mí es uno de esos imprescindibles de la consola. Aunque no te gusten los shooters, que a mí, desde luego, los tradicionales me aburren bastante. Pero este tiene magia. Esa magia que Nintendo todavía sabe crear. Aunque dé bandazos, como en este 3, o aunque no presente un producto redondo, Splatoon me sigue pareciendo un juego tremendo. Esperemos que, desde luego, Nintendo siga apostando por él. O sea, no hablamos de secuelas, que van a ser inevitables en el futuro, sino de esta primera entrega. Que sigan sacando actualizaciones, que sigan sacando novedades, que no dejen morir una idea que es buenísima, y sobre todo que lo hagan de la misma manera que lo han hecho hasta ahora. Como ha dicho Víctor, gratis, con actualizaciones gratis. Lo que hemos dicho es eso, que hasta agosto vamos a tener actualizaciones gratuitas. Después, pues ya veremos. Y esto es Splatoon. Víctor, tú lo tienes también. Es un vicio. De repente te pones a jugar una partida y como son 3 minutos súper rápidos, es bestial jugar a este juego. La partida, lo que dices tú de los amigos, tú y yo jugamos porque nos encontramos. Es decir, sí, que ni siquiera te busqué. Eso es un fallo que es bastante gordo porque ¿quién no tiene ya una lista de amigos medianamente grande? Chico, es decir, Nintendo con el modo online debería ponerse un poquito las pilas si quiere entrar en esto. El juego es bestial porque es lo que tú dices, no es un juego de matar, es un juego de pintar. En ese sentido, cualquiera puede entrar al juego y se lo va a pasar. Se va a pasar bien. Que eres un superporista de Call of Duty, a ti lo que te gusta es subir de nivel y tal y cual, aquí no lo tienes. Aquí esto es para divertirte. Entonces, yo personalmente a mí el juego me parece una gozada y espero disfrutarlo durante mucho tiempo. Pues lo dicho, Splatoon, recomendación total con la foca de aprobación de la casa de mi hermano. La verdad es que tenemos el listón bastante bajo. Witcher un juegazo, Splatoon un juegazo. Listón bajo, sí. No listón bajo en el sentido de que nos gusta todo. Parece como que nos gusta. Este programa queda como que nos gusta todo. Bueno, algún día traeremos alguna cosa mala para poner en la cara de un burro. Comentario de los oyentes dentro de nada. Norman, ya has estado otra vez con esas furcias. Te has estado tocando. No, madre. Estaba escuchando la casa de mi hermano. ¿Eso qué es? ¿Una casa de hippies? Deja que les llame. No tienen teléfono, pero puedes escribirles por Twitter en @casademibro o por mail en lacasademihermanopodcast@gmail.com. Trae, que les voy a dejar un recadito. Pues lo puedes hacer en su blog, lacasademihermano.wordpress.com y también en iVoox. Pues se van a enterar por pervertir la mente de mi pequeño. Tú hazme caso, Norman. De acuerdo. Después de todo, la mejor amiga de un chico es su madre. Sí, sí que lo es. Buen chico, Norman. Ay, qué ganas de estar ya en la playa, en bares de madera, escuchando las olas. Vamos con los comentarios de los oyentes. Espera. ¿Sí? ¿No hay nadie más en el vecindario? No. Hoy no hay vecinos de mi casa. ¿No hay vecinos nuevos? No, alguna vez teníamos que fallar o nos tenían que fallar. Esto sí. ¿Ya hemos enfadado a todo el mundo? ¿O? No, todavía queda gente, pero no ha habido tiempo. En fin, esto tenía que pasar. Oye, hemos cumplido todas las semanas, pues está. No ha podido ser. Bueno. Todas las semanas hemos cumplido. Todas las semanas. Todos los programas. Ya quisiéramos algunos cumplir todas las semanas. Y no me refiero solo a la cadencia de los podcasts. Comentarios de los oyentes. Nos vamos primero a iVoox, donde tenemos a José Ingelmo, que nos dice que el último programa fue muy entretenido y didáctico, y que en el pre-sequel, entendemos que el Borderlands pre-sequel, que hay una referencia a Maestro Golpeador como uno de los primeros bosses. ¿Alguno ha jugado al Borderlands pre-sequel? Lo tengo porque tengo el HD, el Borderlands este que salió HD Collection, pero estoy con el 2, así que hasta que llegue al pre-sequel. Pues que sacan tantos juegos que cuesta... Demasiados, en serio. Bueno, ya algún día lo cataremos. En cualquier caso, ya lo dijimos, que Borderlands estaba plagado de guiños a la saga Mad Max, así que no hay problema. Por cierto, antes de nada, pedirle disculpas a José porque tardamos mucho en contestarle, y dije, no sé por qué, pero iVoox hay veces que le da por no enviar los mails de que tenemos comentarios nuevos. Sí, así. Lo descubrimos en plan, oye, ¿sabes que tenemos un comentario? Sí, lo vi ahí y dije, ándale, así que nada, disculpa, José, y muchas gracias por comentar, ¿eh? En el blog tenemos a Dani, que nos dice, ¿os fijasteis en Kung Fury que la vikinga rubia que sale en la película es distinta a la que sale en el tráiler? La que sale finalmente tiene pinta de actriz porno retirada, mientras que la del tráiler era más la clásica amiga zumbona que está en tu grupo de colegas y le pides el favor de que salga en tu peli de colegas. Tenía muchas esperanzas en la peli, no me defraudó o no del todo. Hemos tirado del equipo de documentación del programa y hemos descubierto que efectivamente la actriz que hacía de Katana en el tráiler era Johanna Hagblom. Joder, con los nombrecitos soy, ¿eh? Pero que como luego no estaba disponible para rodar las escenas durante la película, fue sustituida por Ellen Alston. ¿Que sabemos si es por actriz porno retirada? No he llegado a tanto. Ahí queda eso. Ya nos vamos a Twitter, ahí tenemos a Skydan, que dice que brutal la entrevista a Tulu en la casa de mi hermano, que no comprendo cómo no ha salido Elegidos. Y pone el hashtag ¿por qué elegir un mal menor? Ahí estamos de acuerdo. Nadie lo entiende. Bilbo, que es un cabrito, nos dice que para cuando un especial V por V-Ball, y se hace eco de ese comentario, el de eres el peor alemán desde Hitler. Especial V-Ball, ahí queda. Punto de victoria también referente a V, decía que le encanta lo de puedo jugar al golf hasta que me muera, que os jodan. Muy grande este hombre. Ahora pienso montar mi propia peli con casinos y furcias. Es más, paso de la peli. También decía Bilbo referente al caso V. Pedrote nos decía también que el lema de internet pudo haber sido la información quiere ser libre, pero en realidad es la indignación es libre y gratuita. Eso también que comentábamos de que en internet todo el mundo se queja porque es gratis. Yo el primero, de hecho. Eduardo Martín, Capitán Bucci, nos dice que embarcando hacia Kazajistán con buenos podcasts de compañeros, la casa de mi hermano, días de juego, análisis, parálisis y bis lúdica. Tres vuelos nos esperan. Madre mía, que viaje más largo, chiquillo. Esther Oliva, Robert Mizad, nuestra amiga del podcast Atmósfera Cero, en referencia a la indignación de Víctor, que dijo que dejaba de ver Juego de Tronos, cosa que no va a cumplir aunque él diga que sí. Que sí, coño. Sí, vas a hacerlo, sí. Dice Esther, le dice que ahora tendrás más tiempo para dedicarle a The Witcher 3 y luego hacernos un análisis en la casa de mi hermano. Pues aquí lo tienes. Hecho está. Espero que lo hayas disfrutado, Esther. Emilio Fontirroich, nuestro amigo de Allende los Mares, también podcaster de la Ludoteca de Pampada, nos dice que es ahora muy fan de True Detective y nos envía una imagen de un libro de True Detective que se llama La filosofía en True Detective. También salió publicada en España, a mí me suena. Habrá que echarle la zarpa encima, eso está claro. Y desde luego, recomendando True Detective, con Emilio hemos creado un monstruo porque ya se vio el primer capítulo de la segunda temporada, nada más salir. Él lo vio prácticamente en directo, nosotros tardamos un poquito más. A mí me ha gustado mucho, muchísimo. A Puni sé que le ha gustado mucho también. De hecho, se lo va a ver otra vez. Sí, voy a repetirlo otra vez que pueda. A ver si... Esta vez no me quede dormido. Y Víctor creo que también lo vio. Sí, y... sí. Muy bueno este primer capítulo. Y lo que dije en Twitter me uno a la pregunta. ¿Hay alguien cuerdo? En esta serie, porque joder. Emilio también dice que es un capítulo con muchos hilos argumentales y se pregunta si será tan absorbente como la primera temporada. Pero desde luego que fijo el segundo capítulo. Vamos, de Bellón. Nos hacíamos eco de la triste noticia de la muerte de el señor Christopher Lee, que fue Drácula, Saruman, el Conde Dooku, Sherlock, Fu Manchu, Francisco Scaramanga. A lo que Dani López nos recuerda que también fue el burgomaestre que envía a Ichabod Crane a Sleepy Hollow. Jojo ve su apuesta porque le contestó y le dice que además ve la apuesta y la sube, dice que además fue el padre dentista de Willy Wonka en sí. La película de la fábrica de chocolate de Tim Burton también. Y cantante heavy, hizo de todo. No está en los comentarios porque también fue hace realmente poquito, pero también está, nos lamentamos la muerte de James Horner, que murió también pilotando una avioneta. El autor del para-para, eso, están todas sus bandas sonoras. Harrison Ford fue mucho más duro porque sobrevivió. Es que es Indiana Jones. Edu también nos dice, Eduardo Martín, que es muy muy duro pasar dos veces al año por algo así, como son las rebajas de Steam. Se ha debido dejar una pasta del hombre. Arroba Pririos, Daniel Ramírez dice que es un momento horrible del año porque miras tu wishlist de Steam y tienes que decidir qué juegos compras y cuáles no. Problemas del primer mundo, nos dicen. Luego tenemos a Mikel, que empezó a ver la peli de Mad Max, la última, y dice que ya nos contará qué le ha parecido, y luego lo dice, dice que le ha parecido que es tremenda, que no le decepciona lo más mínimo, y lo único, pues, que no está Mel Gibson. Hay gente que no está de acuerdo con estas opiniones sobre Mad Max. Dice que, eso sí, a Mikel le parece que la película hay que verla sí o sí en cine, y que es acción con infinitos octanos. Vamos, terminó hasta arriba. Estasiado. Esther también nos dice, a Robert Mizad, dice que ya se ha asegurado su copia digital de Shenmue 3. Mucha gente que está ahí flipada con Shenmue 3. Me hice un pequeño chiste en Twitter referente a un lanzamiento de Ubisoft. No, lo hice así, dije que era un tweet que iba a herir sensibilidades. Lo hice por solidarizarme con Zapata. Dije que Ubisoft sacaba un juego que se llamaba Anno. Sí, el Anno 20. Anno. Como culo. Me lleva ya varios, ¿eh? Culo. Sí. Esther, por ejemplo, Hermiza dijo que sí, este iba a ser el nivel de los chistes hablando de L3. Como ves, solo ha sido mencionar este. Así que nada. Y Daniel López dice que en realidad Ubisoft lleva desde el 98 sacando Annos al público. El club de la comedia, amigos. Luego, este es el nivel. Este está. Más cositas, de forma rápida también. A mucha gente le gusta el nuevo logo. Ya los méritos, ya sabéis, que son para Jojo. Gurney de Días de Juego dice que da para camiseta. Ahí se queda, ahí lo dejamos. Mamá Mipel dice que ha quedado muy chulo por aquello del verde. El verde, sí. Verde tentacular. Y Esther, no Hermizaz, sino arroba esta mujer, dice que está muy bien, que está muy fresquito para el veranet. Mikel dice también, referente al último programa, que nos dice tres cosas. Primero, que empieza a estar preocupado porque le han gustado las dos canciones del Loquito. Y que eso viniendo de él, que está acostumbrado a Duncan Du y otras cosas un poco más ñoñas, pues mira. El Loquito triunfó con la música de Chavales la semana pasada. Para que veas, Elías. También dice que se está quedando sin material atrasado, que se ha escuchado entero hasta el especial Charlas Chapas de Navidad. Otro héroe. ¡Qué valor! ¿Qué quiere más podcast? Pues bueno, pues ya, este ya saldrá poquito. Y que estaría bien un análisis como este, de la como el que hicimos de la trilogía de Mad Max, pero con Jurassic Park o Terminator. No sé yo ya si para esta temporada nos va a dar. Ya casi que... No, para esta temporada puede que... Para la tercera. Para la tercera habrá sorpresa. Sí, y Esther nos trata de rebatir lo de... Bueno, de rebatirme a mí lo de Josh Whedon, porque dijo que no se vio de Twitter por la polémica feminista, que fue porque salía del proyecto de Avengers, que quería desconectar, y dice que hay entrevistas que rebusque. Yo ya he dicho que sí, que es lo que él dice, pero que también estaba lo otro. De hecho, el director de Guardianes de la Galaxia escribió un post en Facebook precisamente diciendo que no se metieran tanto con Josh Whedon, que le dejasen en paz. Que era su amigo. Que era su colega, que iban un poco por ahí. Dice Esther que claro, que tiene amigos que solo oyeron la polémica y que se quedaron ahí en la polémica feminista, y que ella dice que no, que hay más cosas, que además que ella es feminista y que hay gente que se queda ahí, y que hay gente que solo se dedica a arremeter contra el feminismo. Y también nos dice que ha buscado y que la película de Atolladero está en YouTube, así que si queréis ver esa pedazo de obra maestra del cine, uy sí, está en YouTube. Y para terminar, dos comentarios sobre el hecho de que en Witcher 3 forniquen sobre un unicornio. Mikel dice que... Y fornican a distancia, porque como en la foto parece que están ahí a distancia, y parece que está un poco complicado lo de... tal. A ver, no sé qué dirá la peta de que la gente folle encima de unicornios. Y por último, Bilbo dice que... ¿Dónde ha quedado el misionero de toda la vida? Hay que decir que está justificado en la trama. ¿Cómo pueden justificar en la trama que follen encima un unicornio? No puedo hacer spoiler, pero solo así puede salvar el mundo. Está. Es un componente para hacer una poción. Es una técnica que usa y ella se claro. Está justificado. Y tiene que decidir si su mejor amigo, que es una tarta profesor de otra escuela que viaja en el tiempo, vive o muere. No exactamente, pero está justificado. ¿Quieres que haga el spoiler? Yo hago el no, spoiler. No hagas el spoiler. ¿De por qué follan un unicornio? Zona libre de spoilers. Es un juego de gente que folla en unicornio. Tengo hambre. Yo también. Así que rápido. Venga, pues rápido, despídete. Adiós. Muy bien. Susana. En el próximo programa hablaremos de zombies. No digo nada más. Muy bien. No, hablarás más también, espero. La pobrecita sí. Mía empieza muy fuerte, pero luego cuando hemos empezado con lo de tres, se ha repachingado en el sofá cuando he dicho, han hablado de Minecraft. Ya me puedo dormir. Y la pobrecita mía hoy también ha madrugado mucho y también se ha quedado el E3, ahí. El E3 la ha matado. Puni. Yo me voy también. Hasta luego. Hasta luego. Y Elías, muchas gracias por estar ahí controlándolo todo. Hoy también has hablado mucho, se notaba que también no estaba Yoyo y tú has vuelto a tu faceta de locutor. Me gusta eso. Porque me acordaba de... Tenía como flash el día que fui locutor. Claro. Pues nada, flash. Está claro que hay que conseguirte un micro solo para ti para que intervengas mejor. Y no tenga yo que luego en la hora de edición aumentarte la voz para esto que... Esto no sé si se va a oír, claro. No, quién sabe. Porque... En fin, bueno chicos, pues nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de descargarnos y sobre todo el esfuerzo de escucharnos. Nos vemos a lo mejor en 15 días, a lo mejor no. Quién sabe, ya sabéis, extender la palabra, decirle a la gente que estamos por ahí y hasta pronto. Follow y compartir. ¿Cómo es eso? ¿Eh? ¿Cómo? Follow y comparte. Follow y comparte. Follow y comparte, tío.